18 de agosto y el domingo 19 de agosto no vendamos diarios y revistas. Cerremos los puestos y no hagamos reparto tampoco, o sea, un paro general. En Chubut recuerdan un nuevo aniversario de los hechos conocidos como la masacre de Trelew. Desde hoy se realizarán actividades de conmemoración del 40º aniversario de la masacre de Trelew. Familiares de las víctimas e integrantes de 130 organizaciones del país y el mundo plantean la necesidad de que se haga justicia por el fusilamiento de 19 prisioneros políticos durante el gobierno del dictador Alejandro Lanusse. Las actividades consisten en charlas, presentaciones de libros, actos y actividades culturales, entre otras. Raúl Rivas, Radio Nacional Comodoro Rivadavia, la radio pública. Tránsito. Marcha lenta en la conexión de Avenida General Paz con Lugones y Lugones con Autopista Ilia. Además, están cargadas las autopistas urbanas Perito Moreno y 25 de Mayo. En el ámbito de la ciudad, en el barrio de Parque Avellaneda, se produjo un siniestro vial fatal. Un camión atropelló a un peatón en intersección de las calles La Carra y Eva Perón. En cuanto a los servicios, los ferrocarriles Sarmiento, San Martín y Roca Aglow operan con demora. Rutas nacionales, máxima precaución en la 33 a la altura del kilómetro 745. La calzada está húmeda y resbaladiza y por sectores presenta agua. Disminuya la velocidad y aumente la distancia de frenado. Romina Wiener, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 3 décimos, humedad 97%, cielo cubierto con tormenta. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Buenísimo el programa, es nada de aflojar, prohibido aflojar. Cuanto más mientan y repitan las mentiras, con más fuerza y alegría les mostramos la verdad, tantas veces que sea necesario. Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más. Estamos bien, vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. ¿Cómo les va, señores? ¿Qué dicen? Muy buenos días. Bienvenidos a Mañana Más, vamos a estar aquí acompañándolos hasta las 12 del mediodía. En un día que está un poco mojado, la verdad es que me hice dos cuadras y quedé todo totalmente mojado. ¿Cómo le va, Otaviano? ¿Qué dice? Buen día. Muy buenos días, querido Lucho. Muy buenos días a todos y a todas. Esta mesa encantadora. Oh, me saludó la mesa, ¿viste? A veces es simpática y me saluda, menos mal. Sí, yo me estaba desarrollando el auricular. Si le decís encantadora, ¿cómo no te va a saludar? Se responde. Tiene una respuesta. En general tiene una respuesta medio como boom, boom, boom, boom. Hace así, ¿no? Tipa medio pesada, ¿eh? Una tipa pesada. ¿Todo bien usted? Bien, sí, con calma en el día de hoy, viniendo despacito. ¿En qué sentido? Sí, porque la lluvia se pone medio peligrosa. Ah, sí, hay que manejar con más cuidado, digamos, sí, ese señor. Tipo de cosas, sí, está Vamos claro. Vamos a dar las recomendaciones. En un ratito. Yo ya averigüé finalmente cómo es el aire acondicionado, que hace desde el principio de año que la estamos discutiendo, qué sé yo, así que tengo la solución absolutamente ya, digamos, amasada y finalmente horneada, elaborada, como para poder contarles con toda claridad de qué se trata. ¿Cómo le va? Hablanos, Quique, dice, buen día. Muy bien, todo perfecto. ¿Todo liso? Todo divino, todo fácil. ¿Te viniste caminando o no, no? No. Imposible. Vine en el 112. En el cuetivo. En el maldito 112. Está bien, me parece. ¿Por qué maldito? No, no. No, te... no, porque cuando... A veces es un, es rara la línea esa, es muy rara. Es una línea de... De repente... no viene durante 25, 30 y después minutos, vienen 5 juntos. Vienen cinco. Sí, impresionante la del 111, sí. Una histórica, digamos. ¿Vos sabés que los días de lluvia podés bajar en todas las esquinas, Zula? Sí. Es un derecho que tenés como pasajero del transporte público. Como casi nadie lo conoce. El chofer lo ignoraba. Claro, por eso. Vos se lo pedís y el tipo te dice, no, hay que bajar en la esquina. Pero sí, en los días de lluvia se puede bajar en todas las esquinas. Yo me imagino a Toviano con el recorte, viste, de la página donde está el derecho a bajar. Con el artículo. Diciéndole al chofer, perdón, pero perdón, chofer, mira radio. Acá. Yo en la radio trabajo, mira acá, mira acá. Artículo el... tanto, inciso tal. Cállate, ¿no? Cállate, loca, le dice. Anda, loca. Andate de acá. Bueno, me parece, ¿cómo le va a Magallanes? Que dice, buen día. Bien, muy bien. Uy, bien. Opa, sí, estamos potentes, ¿no? Estamos potentes, sí. Qué presencia. Bueno, pero es la potencia que trae el periodismo independiente y profesional. ¿Pero en qué sentido lo trae? En este momento, donde sentimos que estamos recobrando el terreno perdido, ¿no? Y esto es lo lindo. No está solo de la Sota. Macri, no está solo. Scioli, tampoco está solo. Estamos nosotros, los que queremos otra realidad y otra Argentina. Cuando me refiero a otra realidad, me refiero a que, como ya lo tratábamos en esta mesa, lo quiero volver a tratar, que va a desaparecer el deber de fidelidad en el matrimonio, ¿no? Sí, sí, bueno, es una cosa bastante... Lamentable. No, yo te le diría bastante obvia. Pero igual hay una confusión con cómo lo dije. Sí. El deber de fidelidad es algo que pueden pautar o no las parejas entre sí. Puede haber acuerdo que haya fidelidad. Lo que cambia es el Código Civil, digamos, que vos puedas denunciar por adulterio a tu pareja para separarte, son cosas distintas. No, como una vergüenza, está bueno eso, Magallanes. ¿Qué estamos con? ¿Qué país queremos? Y un país un poco más libre, supongo yo. Y me le... Y me... ¿Me le iba a decir? Le voy a decir a los oyentes... Sí. Pero le quiero hacer una consulta al respecto, porque recién venía, cuando venía para acá me di una panzada con un programa. ¿Qué me mira? Perdón, ¿qué me mira? Ulanovsky es mirón, cuidado. Lo miro mirón. Porque me da mucha gracia como el esfuerzo que usted hace para torcer la realidad. Pues sí. Dígame. Y no hay forma de que la, digo, ¿se dio la cuenta torcida? Porque entonces, la realidad tiene un esguince. ¿Por qué lo miro? Ustedes que... Díganme. ¿Desde que estamos nosotros dónde? ¿De qué hablan? Le quiero comentar, digamos, porque venía recién cuando venía para acá, sí, escuchando con fruición, digamos, las distintas análisis periodísticos, por ejemplo, provincia de Córdoba, Soledad de la Sota. No está solo. Son todos unos cagones, dije. Yo escuché esa frase. El análisis. Le juro por Dios, Magallanes, que un periodista importante dijo, son todos unos cagones. A gobernadores le dijo eso porque no lo acompañaron de las otras. ¿Usted está preocupado también, digamos, en ese sentido? A ustedes les hablo, manga de cagones. Le parece que está porque están disciplinados, están alineados. ¿Qué es lo que pasa? Detrás, con temor. Sí. No te tenemos miedo. Por eso De la Sota no está solo, por eso Macri no está solo y por eso... ¿A quién le habla? Sí. No te tengo miedo. ¿A quién le dice? Usted sabe bien. No, no sé, le pregunto. Usted sabe. No te tengo miedo a vos. A vos te digo, no te tengo miedo. Estoy en radio, soy el último bastión de la radio. No te tengo miedo. La cara se le descompone, sí, se le tensiona de una forma tan virulenta. Le salió una cosa telúrica ahí sobre el final. No te tengo miedo. Hablando de telúrica. Sí. Me partió el corazón verlo al expresidente de la Rúa sentado como un pollo humedecido. Está cumpliendo con un trámite judicial, pero está cumpliendo un trámite judicial que él tiene. Tenía yo que lo perdonaría de por sí al verlo. ¿Por qué? Por la cara, dice ese usted. Ese señor no entiende nada. Pero no era así la justicia, digamos. Aunque no lo entienda. ¿Dónde está? Debe estar diciendo cuándo salimos al aire, debe estar esperando. Quédese tranquilo que entiende muy bien dónde está. Yo no tengo claro si reconoce todo. No sabe. No, sí sabe. Piensa que está en una reunión de ese egresado. Claro. Vio que vio que está implicado porque él estuvo en una reunión donde se habló del tema. Sí. ¿De qué tema? Dice... cuando no, pero del pago de coimas en el Senado. Para el Senado, obviamente. La Banelco, ¿no? Laboral. La Banelco, claro, la famosa Banelco. Exactamente. La famosa, no sabe ni lo que es ya. Esto lo digo yo, pero usted seguramente me va a decir que sí. Que era sabe. Presidente de la Rúa, usted sabe. No se acuerda. El mejor presidente que tuvimos. ¿Cómo le va, Marucho? ¿Qué dice? ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo está mañana hoy? Está provocador. Se ve que el 100% de humedad afecta de manera terrible. Una cosita. Sí. ¿Quién fue el primer presidente, el mejor presidente que tuvimos? Para mí fue de la Rúa, y lo digo. El mejor presidente que tuvimos fue de la Rúa. Sí. El más democrático, el que más le gustaba a Pepe Lachef. Es un acto de valentía total. Estimada Silvia Barucho, ¿cómo andaste? ¿Bien? Bien, bien, por suerte muy bien, tolerando estas inclemencias del tiempo. Ah, lo que nos toca a todos. También le toca. Ya es casi, ya me acostumbré a ignorarlo. Mirá lo que te digo, porque tenerlo al lado 3 horas es así como un laburito. Pero bueno. Yo te he visto algunos gestos mimosos de todos modos con Magallanes. Sí, gusta de mí. Se dieron cuenta todos. Gesto mimoso con este hombre, no, soy amable y sé convivir en un estudio de radio. Ah, perdón, yo a veces confundo la amabilidad con la mimosidad, digamos. No, es verdad. De ninguna manera. Y bueno, llueve hasta el sábado, así, clarito. Así va a estar, pero además en estas mismas condiciones, o sea, va, porque esto es lluvia grosa, digamos, sí, ¿no? Una lluviecita. Pero viste, por ahí, mañana a la mañana, llueve un poco menos. Sí, y con el cielo no se puede hacer algo como para que quede un poquito más claro, porque está todo muy oscuro, parece como todo el tiempo noche. Ayer tipo 4 de la tarde. Me estoy deprimiendo. Se vino la noche. Sí. Y a mí me tocó estar afuera. A mí también. Sí. Por favor, y entras a llamar a todos los que querés. Che, ¿vos dónde estás? ¿Serán extraterrestres? Bueno, ¿serán invasión o no? Va a tener así como altibajos. Por ahí en algún momento decís, uy, salió el sol, y después a los 10 minutos se complicó. Pero bueno, así está la cosa. 15 grados 4, la temperatura en este momento, 100% la humedad. Y para hoy lluvias, hay una alerta vigente, naturalmente, 18 grados de máxima. Y lo que decíamos, Lucho, hay que transitar con muchísimo cuidado hoy, porque 3 de cada 4 accidentes se dan en días como hoy, en días de lluvia, por esa especie de barro que se arma con el agua. Los autos patinan, eso está claro. Sí, señor, por más que tengas un auto súper moderno y qué sé yo, y toda esa, la gente que cree que porque tiene un auto con ABS, PPS, CCC, todas esas cosas, lo mismo no frena, les aviso. No frenan, la visibilidad está muy baja, hay 3 kilómetros nada más, así que todas las recomendaciones que se han dado, que ya las conocemos, que hay que bajar la velocidad, hay que tener una distancia de frenado mayor, no se hagan los loquitos hoy, ¿eh? No usar celular, el parabrisas todo el tiempo y con mucha calma, porque hay demoras en casi todas las avenidas importantes de la ciudad de Buenos Aires, una marcha muy lenta. Despacio y con ella es tan cargosa. Vos. Yo. Hoy estoy de ligue, vamos. Me hace seña. Llueve. No me digas. Siento que llueve. boteo a NASA, ¿qué dice? Saluda, Nazarena, está con nosotros en la operación técnica. Marita Sagadeburo en la coordinación general del programa. Hola, Violeta Muchi, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Todo liso? Muy bien. Nora Asensio, Bárbara Diogo, Paula Nicolini, el team de chicas que está con nosotros todos los días. Brienza, ¿cómo andas, viejo? Preocupado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, las cosas ya no son como antes. Pero eso siempre pasa, Brienza, o sea... La amistad está en entredicho. Sí, está, ¿en serio? Está entre comillas, entre paréntesis, sí. Entre corchetes. Sí. ¿Viste que no se usan mal los corchetes? No se usan mal. ¿Por qué no se usan mal los corchetes? Es verdad, no se usan mal los corchetes. Pero, ¿por qué? Pero a ver, ¿por qué estás entre corchetes? Pues, está jodida la cosa. Veníamos con Robin en el Batimóvil. Sí. Y llovía. Está con la goma lisa. Sí, bueno, me equivoqué, es verdad. Pero en un momento determinado puse babasónicos. Sí. Y medio como que nos empezamos a desconocer. Hay que tener cuidado con babasónicos, sí. No, entonces sí. Yo le dije, Robin, somos amigos. Sí, pero viste y que... Y él me dijo, tanto espalda contra espalda, sí. Tanto cuerpo a cuerpo, dice... Tanto bombachudo, no, sí, también, es cierto, sí. Es los balasónicos lo que cambia la... Pero insistió el tipo, ¿no? No, porque cuando yo lo llamé al orden y automáticamente el tipo se portó bien. No, Hernán, no pase a hacerte un Robin ahora, digamos, aflojá. Es imposible así aguantar. No se puede tolerar una mirada ojo a ojo, ¿no? Por supuesto, con eso. Se te llenan las pupilas de preguntas. ¿Ustedes notaron que desde que están en el gobierno no para de granizar? ¿Quién está en el gobierno? ¿Quién es? El kirchnerismo. ¿Le parece? Sí, hace 9 años. ¿Usted piensa que hace 9 años que no para de granizar? Yo creo, es lo que noteo, es una reflexión que se me acaba de ocurrir, pero digo, es lo que noto yo, ¿no notaron? No, es más, han habido días soleados y soleados. Ah, ustedes sí. Defienden todo. Es más, ha habido nieve también. Mire, bueno. Gracias, Magallanes. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Quiero hablar de una ciudad y te quiero hablar de un escritor que escribió sobre su ciudad. Quiero hablar de Haroldo Conti. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Los hombres se reconocen por su forma de guerrear y por su forma de amar. También vamos a hablar de sus mujeres. Felipe Varela, del nacimiento al pronunciamiento y la muerte. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Nacional. La radio. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Abuela. El invierno. Envuelve la programación. A toda hora. 9 de la mañana, 19 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Caminando las calles, decidimos parar un rato. Este viernes, gente de a pie se muda al Café de los Angelitos, en Rivadavia y Rincón. En vivo, desde las 12:30, Mario Weinfeld y su equipo te esperan para que te sientes en la mesa de al lado y presencies el programa. Estamos donde vos estás. Nacional, la radio pública argentina. A vos, Jorge. Queremos decirte que nadie te va a chupar las medias mejor que Club Personal. Porque no te damos una, sino 4 categorías de beneficios. Extras en tus consumos, descuentos, premios y tratamientos VIP. George, asociate gratis en personal.com.ar. personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Soy Ulises. Soy Silvana. Soy Matías. Soy Evangelina. Soy Alberto. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos. Somos más de 60,000 en Facebook. Hasta los 100,000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Fin espacio publicitario. Hasta las 12. Mañana más. Sí, 9 horas 22 minutos, Otaviano, querida. Vinimos desarrollando a lo largo de todo este año, desde que se conoció formalmente la presentación de reforma y la unificación del Código Civil y Comercial, cuáles eran los cambios que vamos a ir atravesando y que en realidad tiene que ver con lo que hemos conversado. Nuestra vida cotidiana ya cambió. Lo que hace en definitiva el Código Civil también es incorporar estos cambios. Y ayer se hizo la presentación en el Salón Azul del Senado ante una comisión bicameral. Estuvo Ricardo Lorenzetti, Elena Hayton de Lonasco, Aida Kelmemeri de Carlucci. Los hemos escuchado aquí Mañana Más, pero escuchemos muy cortito lo que decía Lorenzetti ayer mismo. En primer lugar, me parece que es muy importante señalar que hay todo un capítulo destinado a los derechos personalísimos que es novedoso en la tradición jurídica argentina, porque al reconocer los derechos personalísimos como un capítulo, ya eso le da entidad. Y comenzamos señalando que la persona es inviolable, se reconoce el derecho a la imagen, se reconocen una cantidad importante de derechos que son de fácil lectura, pero que le dan un estatuto muy relevante a la persona como tal, porque esos derechos luego permiten acciones. Ahí escuchábamos a Lorenzetti sobre uno de los aspectos del nuevo Código Civil y Comercial, pero hay muchos otros, realmente es muy vasto el tema. Estamos en contacto con Diana Conti, diputada por el Frente para la Victoria y vicepresidenta de la Comisión Bicameral de Reforma del Código Civil. Diana, Lucho Galén de Cintia Otaviano, te saludamos de aquí. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien, acá andamos. Bueno, ¿cuáles son los puntos que te parecieron interesantes o destacables de lo que pasó en el día de ayer, Diana? Bueno, en primer lugar, que realmente los tres expositores, que son los autores del anteproyecto de esta reforma, han esclarecido absolutamente todas las dudas que se estaban presentando y debatiendo ya en la opinión pública respecto de la necesidad y la importancia de tener un nuevo Código Civil y Comercial. Y en segundo lugar, ya yendo a los contenidos, me parece que quedó muy claro que por las circunstancias de época en las que Vélez Arfiel hizo el Código Civil y en las que se hicieron el Código de Comercio que nos rige, que son del siglo XIX, se lo hicieron pensando en un hombre adulto, educado, con sus necesidades básicas totalmente satisfechas. Y este es un código para el siglo XXI, que por supuesto no crea la realidad, sino que regula la realidad actual, y protege especialmente a las mujeres, no solo a los hombres, y también a todos los hombres y mujeres, no solo los educados, ricos y honestos, sino también a aquellos que están desprotegidos por faltas educativas, por falta de dinero, por la pobreza, etcétera. Así que me parece que va a ser una regulación revolucionaria desde el punto de vista, capta todas las modificaciones que ya se han hecho culturalmente respecto a cómo conformamos una familia, se regulan nuevos derechos como tiempo compartido, los consorcios, la propiedad comunitaria. Es decir, toma todos los cambios que se han dado en la realidad, previene los que podrían darse y establece normas generales que van a incidir realmente en la vida cotidiana de todos nosotros. Buen día, Diana. Cintia Otaviano. Buen día, Cintia. Como decías al principio, ya se estaba debatiendo en los medios de comunicación y varios puntos presentaron distintos tipos de resistencia, si querés. Por ejemplo, desde un sector de la Iglesia, desde el diario La Nación, se planteó una especie de degradación social, por ejemplo, ante los cambios frente al divorcio, porque ya el adulterio no podrá ser un motivo esgrimido a la hora de separarse y porque, por ejemplo, no habrá que estar esperando estos 2 años que hay que esperar hasta ahora. Exactamente, sí. Es probable que la Iglesia va a seguir posicionada en esa perspectiva retrógrada, pero lo que ocurre es que la realidad la ha superado, porque hoy las personas se unen y conviven como quieran, y mientras uno no daña a tercero, tiene derecho a armar su esquema de vida. Entonces, lo que regula este código son las consecuencias de ese tipo de uniones, sea en matrimonio, sea con contrato prenupcial, sin él, sea en unión civil, sea la mera convivencia, justamente para poder resolver los distintos casos que pudieran darse, o al momento de una separación, o cuando quedan hijos. Se regula de manera totalmente diferente la filiación, ya no hay solo personas e hijos desde la concepción, sino también cuando se implanta un embrión en un útero femenino. Por ahora no hay otra manera de poder formar una persona humana. Se mostró ayer también la contradicción de la Iglesia, porque la Iglesia, que quiere que se considere vida humana a los embriones, aunque no estén implantados, digamos, se opone, por otro lado, a que sea implantado en un útero y esa vida pueda desarrollarse y ser persona. Entonces, bueno, la Iglesia, si pudiéramos debatir con tiempo, tiene también contradicciones dogmáticas que ya hoy no perforan en el quehacer nuestro, de las personas, de la ciudadanía. Lo cierto, Diana, es que justamente me gustaría... ¿Perdón? Sí. Ah, no te escuché, pensé que habías dicho algo. Lo que te quería decir es que también hay que desinstalar esta idea que se construyó desde algunos medios de comunicación, como si este fuera un anteproyecto y ya está definitivo, no hay posibilidad de modificación, porque ahora viene toda una serie justamente de discusiones y de posibilidades de todos los sectores sociales de ir a participar. ¿Nos podrías contar entonces cómo sigue esto? Sí, bueno, el martes vamos a escuchar al Ministerio de Justicia, porque intervino también por parte del Poder Ejecutivo en esto que estamos tratando. A partir del 23 de este mes se inician las audiencias públicas en el Congreso Nacional. Vamos a ver quiénes se anotan, pero suponemos que en un mes nos vamos a dedicar a escuchar a todos los sectores, y luego de ese mes vamos a ir provincia por provincia para hacer audiencias públicas a lo largo y a lo ancho del país. Ah, buenísimo, entonces. A ver, hay una instancia de buena difusión. Diana, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? No, gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Era Diana Conti, diputada por el Frente para la Victoria, vicepresidenta de la Comisión Bicameral de Reforma del Código Civil. Bueno, dando algunos detalles de lo que pasó en el día de ayer y de lo que va a pasar de ahora en más también en relación a la discusión sobre el Código Civil, o la reforma, mejor dicho, del Código Civil, que por cierto, ya tiene, ¿cuánto dijo? 150 años. Sí, bueno, es, o sea, una cosa bien vieja, digamos, que no tenía ya sentido, digamos. Me imagino que la humanidad, digamos, y sobre todo los argentinos, debemos haber evolucionado o cambiado algunas cosas en la conducta social como para... Hubo reformas del código. Hubo reformas. La última fue en la década de 60 con Guillermo Borda, que era un hombre muy conservador, pero fue parchecito. Maquillaje. Claro, un parchecito. Así que fundamental me parece el periodo que se abre entonces desde ahora y desde el 23 para que participen todos los sectores sociales, aquel que quiera. Va a haber audiencias públicas, irán por todas las provincias, porque realmente es necesario un consenso social para este cambio. Señoras y señores, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 3 décimos, humedad 97%. La Cámara Federal de Casación ordenó agilizar la causa que investiga la apropiación de acciones de papel prensa. Decidió que se resuelva sin más trámite el juzgado donde debe tramitarse el proceso por la supuesta venta irregular de los títulos de esa empresa durante la última dictadura cívico-militar. Los camaristas tomaron esa iniciativa tras el estancamiento que mostró el caso desde que fue presentado un recurso por parte de la defensa de los imputados Héctor Mañeto y Bartolomé Mitre. Empresarios agroindustriales aseguran que el modelo económico permitió el desarrollo del sector. Lisandro Peruso, gerente de la empresa Ascensor de la ciudad de Entotoras, en Santa Fe, se refirió al apoyo del gobierno nacional para ampliar la producción de maquinarias que anunció la presidenta Cristina Fernández. Nosotros en 20 años fuimos realizando diferentes ampliaciones, como la mayoría de las empresas y de las fábricas nacionales, considerando siempre que el mercado es algo un poco incontrolable. Entonces, bueno, uno trata siempre de ir acompañando las demandas y a medida que uno puede, financieramente, uno va realizando inversiones como para anticipar demandas futuras. Básicamente, nosotros venimos durante estos 20 años realizando pequeñas inversiones, pequeños ajustes, pequeñas reorganizaciones de la empresa para ir acompañando la demanda, pero esta ampliación en particular es la más grande que hizo la empresa en su historia. Deportes. La información con Jorge Godoy. Estamos en esa y se acaba de llegar la medalla de oro para la Argentina. Sebastián Kelmanich, que está hablando en conferencia de prensa, lo escuchamos. Hay gente que hay adentro que, como te digo, a nosotros nos salvó la vida hoy. Si yo pude soñar con lograrlo, era justamente porque tenía el apoyo de Lenar. Y si lo logré, es porque tuve el apoyo de Lenar. Y bueno, es lamentable que las mentiras por ahí que hoy justamente cuando venía en el avión me mostraban la imagen que había salido y lo que decía en esa imagen, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente, aprovechar para desmentir eso, porque ni siquiera se puede hablar de hotel cuando uno va a un juego sudamericano, un juego panamericano, un juego olímpico, porque los hoteles no existen, para nosotros es la villa olímpica, así que bueno, pude compartir desde hace mucho tiempo antes, o más o menos estuve 10 días antes de lo que yo competía, estuve compartiendo con toda la delegación argentina, eso hotel no existe, y bueno, creo que quedó muy claro y los entendidos se dan cuenta de que era una mentira muy grande. Por ahí la gente que no está tan acostumbrada a esto, no está tan interiorizada, sí duda y piensa que fue cierto, pero en ningún momento pasó nada de lo que se decían. Sebastián Kelmanich, hablando del ente nacional de alto rendimiento deportivo, si no existiera no hubiésemos logrado nada y nos salvó la vida, dijo, respecto al ente oficial que apoya los deportistas. En el 6, Jorge Godoy, Radio Nacional de Radio Pública. El tiempo. Cielo cubierto con tormentas en Buenos Aires, temperatura 15 grados 3 décimas, humedad 97%, visibilidad reducida por lluvia, 3 kilómetros. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Mañana más. Sí, 9 horas 34 minutos, el señor Charles Ulanowski, que hoy está increíblemente compenetrado por lo que estoy viendo en sus anotaciones con el tema de Moria Kazán, y nos va a dar una respuesta finalmente a ver qué pasa con la situación de... Sí, Gula, que te escuchamos. Bueno, algunas actividades con fecha de vencimiento, hora de vencimiento en realidad. ¿Por qué la tratás así a Moria Kazán, digamos? No digas eso de ella. Ya venció. Daniel Burman va a ser el invitado principal del ciclo Charlas con Mentores, hoy a las 6:30 en el Distrito Audiovisual, en Dorrego 1898. Y hoy, en el auditorio de LRA, de esta radio, la presentación de Las Voces Blancas y el coro IUPAS. La verdad, digo, un elogio para la gente, no sé quién es, la gente que maneja el auditorio, aprovechando... sabía que vos no te podías ocupar de tantas cosas, claro. Hernán, a la vez, pero se está aprovechando... Patricia Brañeiro también. Patricia Brañeiro, muy bien, porque la verdad que están aprovechando muy bien el auditorio con una programación muy atractiva cada día de la semana, hoy a las 7 de la tarde, otra vez aquí en Maipú 555 con entrada libre y gratuita. Y por ejemplo, bueno, ayer hubo cine... Hoy está la presentación de Las Voces Blancas. Mañana, Víctor Heredia. Ah, mira vos. El viernes, Raúl Barbosa y Ramón Ayala. Eso me interesa, lo pido a la cabeza. El sábado, Ramón Ayala. Sí, claro. Yo la verdad que si puedo, voy a venir a verlo. Yo admiro mucho a Ramón Ayala. Y el sábado a las 7 de la tarde, un concierto a varias manos. Se llama Manos a la Obra, auspiciado por la FM Nacional Clásica. Ajá. Bueno, realmente... Bueno, y el lunes 20, ya hablaremos de eso mañana, la grabación especial de Secretos Argentinos, un radioteatro que escribió Julio Cortázar. Mira qué bueno. Ula, y hay que pagar la entrada, me imagino yo. No, para nada, para nada, sentido, ¿no? Luciano. Es entrada libre y gratuita. ¿Y por qué no las vendés? Aprovechá, digamos, vendete, ponete un kiosquito en la puerta, digas, entra, trae la Noski, la entrada. Yo no soy el dueño de la radio y me parece que esta es una actividad... Bien que le gustaría hacer. Esta es una actividad fantástica para una radio pública. No, eso está bien, por cierto, está buenísimo. Sí. Como extensión cultural. Está clarísimo. Como extensión cultural. Muchas gracias, Ulanovsky. No, Brienza, no, la verdad que no me gustaría ser el dueño de la radio. Yo ya me siento un poco dueño de la radio con toda la posibilidad que la radio me da. Eso lo dice porque lo están escuchando. ¿Sí? María, le mando un saludo. Por suerte sí, me escuchan a mí, te escuchan a vos, a todos nos escuchan. Gracias. Mañana más. Sí, 9:37, nos ponemos en contacto con Jorge Godoy, que está en Ezeiza con la conferencia de prensa de Sebastián Krismanich, que ya está por acá. ¿No es así, Jorge? ¿Cómo te va? Buen día. Luciano, sí, buen día. Hablo muy bajo porque obviamente estoy rodeado por los colegas que están preguntando. Estamos aguardando el turno para preguntar también a Sebastián Krismanich, que está contestando toda clase de preguntas. Primero quiero decir que una de las cosas que más ha remarcado Krismanich, y se encargó muy especialmente de hacerlo, es de desmentir todas las cosas que se dijeron sobre el ENAR, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, y dijo que si no existiera no se hubiese ganado absolutamente nada. Pero bueno, a ver, escuchamos lo que está diciendo Krismanich ahora. De acá para adelante es la frase con la que te puedo definir de lo que espero y de lo que se puede esperar del taekwondo argentino. Sé muy bien que vamos a seguir teniendo el apoyo y aún más. Se ha demostrado que en poquito tiempo de gestión, tanto de la comisión directiva del taekwondo WTF como del ENAR, y bueno, Secretaría de Deporte, que también puede aportar lo suyo a partir de que la confederación nuestra con esta nueva comisión regularizó todos los problemas que había. Se demostró grandes resultados, pero se demostró también que se puede conseguir muchísimo más. En cada competencia que estamos participando, logramos las mejores posiciones. Ya el taekwondo se posicionó por equipo, tanto masculino como femenino. En equipo general salió primero en el último sudamericano, el más grande de la historia. Ahora, a fin de año, o antes de fin de año, en el mes de octubre, hay un panamericano en donde ya estamos aspirando a subir a un podio, salir campeón por equipos. Entonces, esto habla de que el taekwondo va para adelante. Nosotros, haber logrado lo máximo igual no nos hace estancar. El otro día, hablando cuando llegaba a la villa, después de haber ganado esta medalla con el equipo, nos pusimos a hablar con Gaby y dijimos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Hay que repetirla, si Dios quiere, en Río. Vamos a luchar para eso, vamos a entrenar duro para eso. ¿Y qué se viene? Y se viene ahora con objetivos cercanos, el Panamericano, que si bien tengo que ver si voy a poder competir o no por las lesiones que estuve teniendo, a ver si es conveniente o no, quiero estar ahí acompañando al equipo, y sé que yo quiero que el equipo salga adelante, porque tiene para hacerlo, tiene mucho potencial el taekwondo, sobran peleadores, sobra calidad humana. Solamente faltaba esto, el apoyo económico para tener este fogueo, ¿no es cierto?, que hoy estamos teniendo, y afinamos la puntería al máximo, y bueno, en cada una de las competencias estamos dando que hablar, el taekwondo argentino siempre está pasando por lo más alto. Bueno, Luciano, creo que quedó bien resumido en esta respuesta y como en todas lo que dice Krismanich. Primero el laburo personal, después el trabajo de equipo, pero sobre todo el apoyo que han recibido los deportistas para poder poner la bandera argentina en lo más alto del podio en los Juegos Olímpicos. Muy bien, Jorge, te agradezco mucho la información y por cierto se lo ve contento, por lo menos estábamos viendo en televisión a Sebastián y está feliz, digamos, el tipo, obviamente, ¿no? Sí, muy feliz. Está todo el equipo de taekwondo, pero obviamente no, todas las preguntas fueron para él. Sí, sé que ahí, por suerte, tiene el micrófono para ese lado, así que después de esta respuesta nos toca preguntar. Seguimos aquí para cuando ustedes lo dispongan, Luciano. Dale, volvemos a tomar contacto en un rato, Jorge. Muchísimas gracias por la información. Un abrazo. Chau, hasta luego. Mañana más. Mañana más. Está lloviendo, ¿viste? Llueve. Y a mí me parece que hay que decir la verdad. Hay que decir que va a seguir lloviendo. Que la alerta dice lluvia. La alerta está fundamentado por lluvias y tormentas intensas. Aunque hacen este llamamiento, esta salvedad, porque la zona de cobertura es obviamente Capital Federal entre otras regiones, el noreste de Buenos Aires, este de Córdoba, Entre Ríos, centro y sur de Santa Fe, toda la zona del Río de la Plata. Si bien no está como muy, muy intenso, no quitan el alerta meteorológico por esta posibilidad de lluvias fuertes. Esto va a pegar, obviamente, yo creo que la economía argentina, sobre todo teniendo en cuenta que en Estados Unidos hay unos problemas. Estados Unidos es un productor muy importante, agrícola, y está con unos... El otro día vi un mapa de la sequía en Estados Unidos. Y las zonas en las que se perdieron ya definitivamente las cosechas. Y es impresionante, o sea que si ahora está a $600 la soja, el año que viene, de reproducir, o a fin de año, de reproducirse esta situación, me imagino que van a llegar a $1,200, $1,300 la tonelada. Debe estar contento la gente del campo en este momento viendo la lluvia, porque además es una lluvia constante que va a estar 6 días presente por lo menos en toda la zona de producción agropecuaria. Mejora recién para el sábado a la tarde. ¿Sábado a la tarde? Sí, señor. Ah, está bien. Ahí nos clavamos un asadín y alguna cosa por el estilo. No, algún paseo, aunque sea por la plaza, algo. Mañana más. Mañana más. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. @ la radio pública. Hola, soy Brian Toledo, lanzador de jabalina. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadora que se robó cientos de bebés. Hoy ya son adultos, pero cerca de 400 todavía no conocen su verdadera identidad. Si sabes de alguien que puede ser hijo de desaparecidos o tenés dudas sobre tu origen, acércate a Abuelas, te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene aromas. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 42 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. El sacrificio de un pueblo por la libertad de América. Organiza un escuadrón de caballería llamado Los Decididos, que eran de chicos de entre 15 y 17 años, que luego van a continuar en toda la guerra civil y la guerra de liberación, y van a morir en acción de guerra, van a morir viejos, con grados de coroneles, tenientes coroneles. Esa clase que se pliega era clase importante, pero ya españoles americanos. Los españoles ibéricos no querían saber nada con todo esto. Los Decididos acompañan al ejército de Belgrano. El resto de la clase dirigente, no todos tampoco, se quedan en Jujuy. Fue una cuestión llamativa que se haya logrado armar un cuerpo de caballería con esta gente. Yo creo que eso dependía mucho también del liderazgo que iba manifestando Belgrano sobre la gente. Belgrano es un hombre que va a tener aquí en el norte argentino una transfiguración total. La transfiguración de Belgrano y el sacrificio que Belgrano hace por su patria es realmente notable. Porque a Belgrano le tocó combatir no solo contra los realistas, sino contra la oligarquía porteña, que nunca entendió cuáles eran los planes. A 200 años del éxodo jujeño. Soy Héctor Enrique Medina León y me dedico al estudio y la difusión de la historia. Nacional, una radio con historia. Auditorio Nacional, cultura en movimiento. Agenda. Miércoles 15 de agosto, 19 horas, Las Voces Blancas y Coro Yupas. Transmite 98.7 Nacional Folclórica. Jueves 16 de agosto, Ciclo Andrés Chazarreta, Víctor Heredia. Conduce Marcelo Simón. 19 horas, transmite 98.7 Nacional Folclórica. Viernes 17 de agosto, ciclo recitales de Sadaí, Raúl Barbosa y Ramón Ayala. 19 horas, transmite 98.7. Sábado 18 de agosto, ciclo Manos a las Obras, el clasicismo, sonatas para violín y piano de Beethoven. 19 horas, entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555, Auditorio de Nacional. Cultura en movimiento. Más, más. Mañana más. Sí, 9 horas 46 minutos en este momento en la República Argentina. Vamos a hablar un poquito con el señor Hernán Brienza. ¿Cómo le va, Brienza? ¿Qué dice? Buen día. Che, qué ruido hay. Sí, hay un ruido. Muy bien. Es mal, Ulanovsky. Jamás voy a caer en las trampas de Ulanovsky. Jamás voy a caer. Caíste con un chorlito. Con una ingenuidad total. Qué pesada la cosa. Díganos, Brienza. Sí, claro, estamos para eso. Bien, ayer a la tarde hubo un nuevo discurso de la presidenta de la Nación porque celebró de alguna manera el lanzamiento de una nueva línea de tractores y cosechadoras hecho enteramente en el país. Sí. Diga. No, es que lo que pasa es que hay cosas que me llaman la atención de Argentina, sobre todo, viste, aparecen como números raros. Es el segundo país en el mundo que mayor desarrollo en tecnología agropecuaria tiene, digamos. O sea, está Estados Unidos y después la República Argentina. Yo estaba leyendo, no sé, a lo mejor tenés un desglose respecto de la cantidad de hectáreas, etcétera, etcétera, que se utilizan con alta tecnología, pero son algo así como 8 millones de hectáreas que la Argentina tiene con siembra directa, digamos, con lo tope de gama en términos de tecnología agropecuaria. Y a mí esas cosas me parecen importantes porque movilizan, por un lado, obviamente, una economía de aquellos que son los propietarios, pero también moviliza mucho la industria vinculada a la cuestión agropecuaria. Discúlpeme. Estos datos que vos das tienen que ver con la apreciación que hicimos muchos en el 2008 respecto de la discusión con el campo. Porque se creyó durante mucho tiempo que el campo era solamente una cosa. Sin embargo, el campo también tiene esta industria adosada que hace que no sea el mismo campo que uno conocía hace 50 años. Claro. Hablar en términos de oligarquía rural ya no es lo mismo hoy que hace 50 años. Por lo tanto, la tecnificación que tiene el campo hoy, si bien expulsa mucho trabajo, sí. Lo que sí es cierto es que expulsa trabajo de los campos, pero de alguna manera da trabajo en los sectores industriales claro, que están cercanos a los campos. Por eso digo que hay que también repensar las categorías con las cuales nosotros, incluso comunicadores, nos movilizamos. Clarísimamente, no, clarísimamente. No es un sector menor en ese sentido, o sea, un sector que además de hacer un aporte importante al Producto Bruto Interno, genera una movilización económica también a esta altura importante, y que eso está bueno, es muy distinto a lo que pasaba, digamos, con la Argentina de la década del 40 o del 30, suponte. Quiero profundizar, Luciano, lo que veníamos hablando en estos días sobre la racionalidad y la utilización de la política, porque lo que planteó la presidenta ayer fue algo muy interesante, más allá de la presentación de los tractores, porque dijo: no hacemos adoctrinamiento, formamos argentinos con verdades. Ahí hay algo interesante para desglosar. Primero, el adoctrinamiento político estaría mal. Lo que está haciendo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es defendiéndose de una acusación, es decir, adoctrinar a la gente, adoctrinar a los jóvenes es algo que está mal. Claro, con el tema de los alumnos, ¿no? Exacto. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque hay críticas sobre la utilización de la cámpora en las escuelas, sobre la militancia de la cámpora en las escuelas. Sin ir más lejos, la diputada por la provincia de Buenos Aires, por el PRO, Nancy Monzón, presentó ayer un pedido de investigación para ver si la cámpora estaba haciendo adoctrinamiento en las escuelas, porque entre otras cosas lo que hacía la cámpora era entregar libros y pintar escuelas. Y lo que decía Nancy Monzón es que eso es hacer adoctrinamiento, que eso es lavarle la cabeza a los jóvenes. ¿Qué libros? Libros políticos, obviamente. Libros políticos, libros de literatura. Es parte de la militancia que todos los jóvenes hemos hecho alguna vez en la universidad y hemos hecho también en los colegios secundarios y en los colegios primarios. ¿Qué tiene de adoctrinamiento pintar escuelas? Recuerden, desde el operativo Dorrego en adelante, parte de la militancia era, y yo lo he tenido en el Colegio Nacional Mariano Moreno, cuando se despintaba el colegio y el Estado no tenía recursos para pintar, íbamos a pintar nosotros. Digamos, allí lo que hay en la denuncia de Nancy Monzón es una despolitización, justamente, de la labor política y de la labor de la militancia. Es decir, la militancia no puede hacer política, la cámpora no puede hacer política, la cámpora no puede hacer militancia. Y cuando la presidenta dice, no hacemos adoctrinamiento, formamos argentinos con verdades, en algún punto también está diciendo, se está haciendo cargo de la crítica del otro. Cuando en realidad, la verdad es que adoctrinar en términos políticos no tiene absolutamente nada de malo. Y tampoco tiene nada de malo formar argentinos con verdades. Y tampoco tiene nada de malo formar argentinos con doctrina. Lo que planteó la presidenta es algo que para mí es el corazón del pensamiento kirchnerista. Dice, es bueno formar, no con adoctrinamiento, sino formar argentinos, porque durante mucho tiempo deformaron argentinos. Esta lógica de formar argentinidad, para mí, es el corazón del kirchnerismo. Si uno tuviera que decir qué fue lo más importante en términos culturales que hizo el kirchnerismo entre el 2003 y el 2012, fue formar argentinidad. Hay una única discusión para mí posible. Todas. Hay muchas, pero digamos, me imaginaba yo esta cosa también que plantea el gobierno, que plantea en este caso la presidenta respecto de hubo alguien que estuvo deformando. Que eso también es importante, digamos, no solamente se está proponiendo como formadora o como formador el gobierno, sino también como destructor de aquella deformación que se había planteado o que se planteó en algún momento. ¿Qué opinas de esa, digamos, de ese punto dialéctico que plantea ahí claramente el gobierno, que es algo así como somos una instancia superior? Lo que de alguna manera dice Cristina, vamos a escucharla ahora en un ratito, me dice, formar argentinos es formar gente comprometida con su país, sabiendo que el destino de su país no es independiente de su propio destino. ¿Qué es lo que está diciendo? Está haciendo un juego dialéctico entre lo colectivo y lo individual, entre la comunidad y lo meramente del sujeto aislado. Vamos a escucharla a ella, a ver bien qué fue lo que dijo. No solamente formación de capacitar a alguien con las manos, porque durante mucho tiempo deformaron a argentinos. Era una frase de Stiglitz que me impresionó. Hay algunos, lo importante no es saber cosas, lo más importante es no saber cosas que no sean verdaderas. Y yo creo que durante mucho tiempo se trabajó prolija y quirúrgicamente en no formar argentinos. ¿Qué es formar argentinos? Formar gente comprometida con su país, sabiendo que el destino de su país no es independiente de su propio destino como persona, como constructor de familia y, en definitiva, como constructor de felicidad personal. Hay dos definiciones básicas en este discurso de Cristina, que es la única verdad es la realidad. Hay una verdad, hay una realidad, claro, que hay que descubrir. Esto es parte de la racionalidad política de la cual venimos hablando en estos días, porque la racionalidad política te lleva a descubrir una verdad, que la hay, que puede ser subjetiva, que puede ser debatible, que puede ser argumentable, pero hay una verdad, y la única verdad es la realidad, dice Cristina Fernández de Kirchner en este sentido. Y la única realidad es la posibilidad de ser argentinos, la posibilidad de formar argentinos. ¿Qué significa este formar argentinos? Significa recuperar lo que se conocía en los años 60 y 70 como la conciencia nacional. ¿Qué significa la conciencia nacional? Es saber que uno está inmerso en un colectivo, que uno está inmerso en una comunidad y que tiene lazos de dependencia entre lo que ocurre con el todo y lo que ocurre con uno. ¿Qué es eso? La política. Para actuar en política también es necesario el adoctrinamiento, aun cuando ese adoctrinamiento se haga de métodos que por ahí puedan molestar a muchos. La política, el adoctrinamiento, la racionalidad van de la mano. La argentinidad tiene que ver también con la cuestión política, porque la argentinidad es una cuestión en disputa. Y esa cuestión en disputa es una cuestión que se mide o que se discute también en términos políticos. Cuando el PRO dice no hay que adoctrinar, no hay que hacer política, los jóvenes no tienen que hacer política, lo que están diciendo es que no hay que discutir también la argentinidad, no hay que discutir la argentinidad. ¿Por qué? Porque en algún punto, formar argentinidad lo que hace es discutir privilegios, discutir los privilegios de quienes ya han formado la argentinidad antes. Y en este planteo, en esta discusión entre dos hegemonías de argentinidades, es decir, la argentinidad conservadora, la Argentina liberal conservadora, la Argentina que uno puede trazar una línea muy, muy esquemática entre la dictadura militar, entre el menemismo y entre el macrismo, entre el liberal conservadurismo en la Argentina, es una Argentina, es un tipo de argentinidad que ya adoctrinó. Lo que se está peleando ahora es por otro nuevo, por otro tipo de racionalidad política, por otro tipo de idea de la argentinidad. Y esas ideas de la argentinidad también deben ser adoctrinadas. Vos sabés que está buenísimo lo que decís, miren, estaba pensando en el, mirá lo que me acordé, el discurso inaugural de Menem. En el año, ¿cuándo asumió? ¿En 89, menos o 90? Sí, 89. Me pongo de pie, ¿eh? Sí, claro, me imagino. Pero en ese momento, el tipo toma este tema que estás agarrando, Brinza, y que tomó ayer la presidenta, digamos, en la relación de dos argentinidad, de dos argentinas, digamos, que de alguna manera venían manteniendo una tensión a lo largo de esos 190 o 180 años de historia en ese momento, ¿no? Y él plantea, se terminó Bradeno Perón, se terminó Sarmiento Rosas, se terminó, todas las dicotomías históricas de... Yo decía, ¿este tipo qué está diciendo? Pensaba yo, qué raro, porque eso es como sepultar en algún sentido la posibilidad de seguir produciendo sentido político en la República Argentina, porque es de alguna manera lo que sostiene cualquier producción simbólica, digamos, esa conflictividad, ¿no? No la ganó. Pensó que la había ganado, por eso trajo a Rosa y hizo toda la historia, pero no la ganó, ¿no? No solamente no la ganó, sino que la argentinidad es el campo de disputa. La argentinidad puede ser incluso parte de la América Latina. No estoy diciendo que sea una cuestión de fronteras cerradas. No, sí. Y tampoco estoy diciendo que es el mismo discurso nacional del siglo XX o del siglo XIX. Quizás sea un post-nacionalismo, quizás sea una post-argentinidad lo que está planteando la presidenta. Es una ligazón del individuo a la comunidad. Es la conciencia del individuo a su sujeción a la comunidad. Qué barbaridad. ¿Entendió lo que dijo Briel. ¿Pero por qué? ¿Entendió lo que estábamos hablando o no? Sí, no. No entendí lo que dijo la presidenta, pero lo que usted dice cuando es la única realidad... No, yo no digo eso. No, ¿quién lo dijo? No digo eso. La realidad de la verdad. La única verdad es la realidad. ¿La realidad de las palabras o la realidad de los hechos? Que leo, no que no veo. ¿La realidad de la realidad o la realidad del relato? No, no, vendría a ser. Yo leo Clarín. Como opinión fijo, la real realidad, sí, diría usted. No, lee Clarín y La Nación. Y La Nación. No, pero quiero decir una cosa. Estoy cansado de la reutemanización de la Argentina. ¿De qué? ¿Por qué? Reutemanización de la Argentina. Usted dijo, estamos segundos con el tema de la soja. Después de Estados Unidos. Segundo no es bueno. Es bueno ser primero. Esto es el segundo de 150 países. Pero somos Reutemann. Somos Reutemann. Y los niños no tienen que estar leyendo a los libros que le dan. Tienen que estar viendo a Pato Donald a esa edad. No, pero, eso es lo que tienen que estar haciendo los niños. Marita, ¿se lo pueden llevar a Magallanes? Llama a la gente de seguridad, por favor. O no. Mañana más. Mañana más. Empezar a escuchar algunos mensajitos que estuvieron entrando al 4999-8700. Alú. Buen día, Magallanes. Escuché que se pone en venta el Plaza Hotel. ¿Nos asociamos? Sí. Y lo compramos y hacemos un hermoso negocio en ese elegante predio. Me encantaría. Y hacemos una casa de té. ¿Cómo chao. No? ¿Cómo no, señora estimada dama? Me encantaría, ¿no? Un poco de nivel a esta Argentina, ¿no? Y que se choripanea día a día. ¿Usted lo invitaría, por ejemplo, siendo propietario del Alvear, lo invitaría a Brienza a tomar? No, perdón. De ninguna. No es por usted, Hernán, es por todo lo que piensa. Bueno, habla Enrique Mayoens para mandar un abrazo muy grande a toda la mesa y decirles que, bueno, que me he pasado a escucharlos ahora todas las semanas y la verdad que lo disfruto mucho y me encanta Magallanes, un ídolo. Un abrazo y sobre todo, bueno, a todos, porque a todos los quiero mucho. Un abrazo. Enrique. Grande Quique Magallanes. ¿Cómo que Magallanes? Está fanatizado, parece, con Magallanes. ¿Es que no se escucha para escucharlo él? ¿Sabe quién es fanático de Magallanes también? ¿Quién? Carlos Kunkel. ¿Kunkel? ¿Lo conoce usted? Ah, sí. Me restó 10 puntos, ¿vieron? ¿Sí? ¡Kunkel! Lo odio, poco, ¿no? Kunkel. No le diga eso. Escúcheme, Kunkel. No, pero por favor. Lo odio. Mire qué grandote, ¿eh? grandote. ¿Y con Mayoren se la va a agarrar también? Me pongo tacos, no me importa. No, Quique es un amigo. Quique es un amigo. Kunkel, míreme, mire el parla. Lo odio, Kunkel. Señoras y señores, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 4 décimos, humedad 97%. La justicia rechazó la reducción de la fianza al expresidente de TVA imputado por la tragedia de Once. Carlos Ferrari había pedido ese beneficio al argumentar que contrató un seguro de caución que ahora no puede pagar. Deportes. La información con Jorge Godoy. Muchas gracias. Seguimos escuchando a Sebastián Prismaní, su medalla de oro, que estaba brindando la conferencia de prensa en su ciudad de Seis, en la vuelta al país. Lo escuchamos. Los mejores amigos, uno puede decir que les sobran los dedos de la mano, ¿no es cierto? Pero lo tengo distribuido en todo el país. Allá quedaron muchos de ellos, pero me supieron acompañar, me supieron entender, y cada vez que regreso a Corrientes, ¿no es cierto? Es una fiesta, Corrientes es una fiesta, así que me hacen sentir muy orgulloso, me siento muy orgulloso de ser de Corrientes, y creo que cada persona nueva que me conoce me dice, sos muy correntino, reflejás muy bien lo que es Corrientes, y bueno, eso me llena más de orgullo todavía, y bueno, así que no espero el momento de volver allá para disfrutarlo con toda mi gente, seguro me está esperando. Sebastián Prismaní, medalla de oro en los Juegos Olímpicos, dijo que fue poner una bandera en el avión más que tocar el cielo con las manos, y además confirmó que en las próximas horas se va a reunir con la presidenta de la Nación, Cristina Fernández. Tanto Jorge Godoy, Radio Nacional de Radio Pública. En Chaco avanza la implementación del programa de créditos hipotecarios de Argentina. Representantes del Banco Hipotecario se reunieron con el gobernador Capitanich con el objetivo de avanzar en la implementación de la segunda etapa del programa Crédito Argentino para la Vivienda Única Familiar. De 491 inscriptos, 372 chaqueños salieron sorteados. Chaco, precisamente, fue una de las provincias más beneficiadas en la primera etapa del programa Crédito Argentino para la Vivienda Única Familiar, con el 76% de los inscriptos que resultaron sorteados. Este fue uno de los datos arrojados por los representantes del Banco Hipotecario en la reunión que mantuvieron en la mañana con el primer mandatario chaqueño, Jorge Capitanich. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Se generan demoras en la avenida Lugones en el acceso hacia Autopista India. Está cargado el tránsito en Autopista 25 de Mayo, altura Parque Chacabuco, en sentido al centro porteño. Marcha intensa en las cabeceras norte y sur de la 9 de Julio, y cargado el puente Pueyrredón hacia Capital Federal. En cuanto a los servicios, los ferrocarriles Sarmiento y el Roca Eléctrico operan con demora. Subtes y premetro a horario. En el ámbito de las rutas nacionales, en la 33, un vehículo despistó a la altura del kilómetro 719 en la localidad Santa Fecina de Chavas. El vehículo está en banquina. Igual, transitar con precaución. Atención, conductores, la calzada está húmeda y resbaladiza por lluvias. Preste atención al transitar y aumente la distancia de frenado con el vehículo que lo antecede. Romina Wiener, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Llueve en Buenos Aires, la temperatura 15 grados 4 décimos, humedad 97%. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Hola, bueno, soy Mabel de La Plata. Celebro que honremos las deudas, así también honramos la vida. Abrazo a todos y a todas. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional. Mañana, mañana más. Más. 10:06 en este momento en la Nación China. Otaviano, querida. Este domingo denunciamos desde la tapa del diario Tiempo Argentino que hacía un año ya que la investigación de papel prensa está frenada. Cuando me refiero a la investigación sobre papel prensa, me refiero a la investigación sobre la apropiación de papel prensa y la posible comisión de delitos de lesa humanidad. Un año clavada. Digamos. Un año clavada, ¿por qué? Por las distintas presentaciones, por los distintos requerimientos que hacen los abogados de la defensa, de Héctor Mañeto y Bartolomé Mitre, Wortmann Joffre y Pérez Chada, y por las demoras, las dilaciones de las distintas instancias judiciales, en definitiva, a responder esos requerimientos. La causa estaba allí en casación. La propia Secretaría de Derechos Humanos de la Nación había presentado un recurso la semana pasada para que finalmente se resolviera ese requerimiento. Ayer, aparentemente, hubo una reunión en la Cámara Federal de Casación Penal con el secretario de Derechos Humanos de la Nación. Estamos comunicados con Martín Fresneda, que es secretario de Derechos Humanos de la Nación. Martín, Lucho Galéndez, Cintia Otaviano de este lado, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, ¿de qué se trató la reunión, Martín, que ocurrió en el día de ayer? Sí, bueno, ya hace unos días que nosotros habíamos planteado la preocupación, la demora injustificada que se venía presentando ante los planteos de la Sala 1 y la Sala 3 de casación, en donde se desligaban de la responsabilidad de asumir la competencia para tratar los recursos pendientes. Y bueno, sin lugar a duda, desde el 2 de febrero que había llegado la causa a la Sala 3, no había habido más que dilaciones y desligar de responsabilidad. Entonces, bueno, hemos presentado un pronto despacho solicitando que rápidamente se actúe, que se trata de una causa muy delicada, una causa en la cual estamos en presencia de una posible responsabilidad en un delito de lesa humanidad muy caro para los argentinos, y con la sociedad está muy interesada, y en particular nosotros que somos los querellantes. Y en consecuencia solicité la audiencia para ver cuál iba a ser el resultado, por supuesto, del pedido de aceleración. Bueno, me di con que estaba prácticamente resuelto la circunstancia, y lo que se ha resuelto es que, bueno, tal como se informaron hoy los medios, de que se constituyó la Sala 2 con la Sala 4 y que determinaron que la Sala 3 debía actuar. Y bueno, por supuesto que uno no puede dejar de manifestar una gran preocupación porque bueno, no se puede concebir que la Sala 3 de casación no asume esta responsabilidad, o al menos entienda que no le correspondía la competencia. Bueno, pero finalmente se ha logrado destrabar. Hemos tenido una reunión con el presidente de la Cámara de Casación, en cual muy cordial hemos podido conversar también de todas las circunstancias y las preocupaciones, más que todo teniendo en cuenta que somos auxiliares de la justicia y con la posibilidad de coayuvar en muchas de las cuestiones logísticas que hacen a la posibilidad de concreción de los juicios en todo el territorio nacional. Así que bueno, básicamente la reunión se desarrolló hablando de la composición de los jueces, de los tribunales, y cómo se pueden llegar a encontrar resortes que por supuesto que agilicen los procesos judiciales y en particular de casación. Buen día, Martín. Cintia Otaviano. Buen día. ¿A qué le atribuye usted estas dilaciones? Y miren, me parece que bueno, estamos con una causa que por supuesto es una causa que tiene mucho nivel de exposición, es una causa que sin lugar a duda está atravesada por una coalición de intereses que básicamente tiene uno de los medios más poderosos de la Argentina y que pretende, por supuesto, con su exposición pública a diferentes funcionarios o dirigentes o actores políticos o querellantes, en este caso su víctima, exponerlo frente a la sociedad circunstancias que no son reales, como estamos ya acostumbrados a ver, como el grupo Clarín constantemente fabrica noticias y constantemente desvirtúa la realidad. Entonces muchas veces creo que existe ese temor, ¿no?, de tener niveles de exposición. Es una causa compleja, por supuesto, y que tiene que determinar un nivel de responsabilidad que se está atribuyendo a quienes son los titulares de los medios más poderosos de Argentina, y con un nivel de participación, lo que hace a la venta extorsiva de las acciones de Papel Prensa, y en consecuencia son personas que hoy siguen manteniendo, digamos, un nivel de influencia y poder importante. Entonces me parece que existe de alguna forma cierto temor por llevar esta causa, temor en términos de exposición pública, ¿no?, temor en términos de lo que significa como miembros del Poder Judicial tener que asumir esta responsabilidad, ¿no? Me dio esa sensación y creo que bueno, hoy por suerte hemos logrado superar ese paso, porque bueno, estos son obligaciones, no pueden ser sensaciones. Martín, un juez federal como Rafecas justamente se declaró incompetente, dos fiscales en La Plata se declararon incompetentes, la causa estuvo rebotando durante todo este año de una punta a la otra de la Cámara de Casación, y la pregunta para mí es importante, ¿hay algún juez en la Argentina que se atreva a tomarle declaración indagatoria a Mañeto y Mitre? Y bueno, me parece que nosotros hemos solicitado que bueno, que el juez que al cual recayó la causa, que es un juez federal y que sin lugar a duda debe ser quien actúe en esta causa, el juzgado federal número 10, entiendo, va a tener que ser, porque la verdad que bueno, sí, resulta un poco risueño y al mismo tiempo resulta preocupante, ¿no?, que se estén tirando así la pelota, y en realidad la pelota es una responsabilidad, es una denuncia importante, una denuncia muy cara para todos los argentinos, en los cuales muchos constantemente somos víctimas del destrato o de la manipulación mediática de estos señores, y que al mismo tiempo si realmente han sucedido los hechos como nosotros lo hemos atribuido, es realmente muy preocupante y muy grave, ¿no? Muy grave porque, bueno, estaríamos frente a la connivencia más lamentable y dolorosa de medios de comunicación, empresas de multimedia, grandes empresas y corporaciones en connivencia con un proceso de dictadura militar, con un terrorismo de Estado, con resortes de un Estado terrorista, para llevar adelante un plan sistemático de exterminio, o sea, hacer la parte y la propaganda de ese aparato organizado de poder que lleva adelante una eliminación sustancial de la sociedad argentina. Entonces, creo que está en juego esta circunstancia, por eso también estamos ante la presencia de una justicia que está siendo de alguna forma esquiva, pero bueno, va a llegar el momento en que eso suceda, al menos vamos a exigir nosotros que eso suceda, y estamos desde este lugar, ¿no? Estamos en el lugar de aportar todo lo que sea necesario para que la justicia en la Argentina actúe con la celeridad, la responsabilidad y las garantías de un Estado de Derecho que va a cuidar a todos los ciudadanos, sean funcionarios, sean ciudadanos comunes, y sean quien sea, digamos, con el derecho al acceso al igualmente la ley y con todas las garantías de seguridad, de que estos son procesos en los cuales no le tenemos que tener miedo, porque pareciera que le tenemos miedo a la justicia, o la justicia le tiene miedo a las corporaciones. Entonces hay que tener mayor confianza en el Estado de Derecho, porque estamos ante un proceso que ha puesto a la Argentina frente al mundo en un lugar privilegiado. Un lugar privilegiado porque la justicia, cuando actúa la justicia, realmente privilegia al país, y en Argentina este tipo de procesos se han desarrollado con mucho compromiso muchos compromisos con los derechos humanos, muchos compromisos con la seguridad de los testigos, muchos compromisos con los derechos constitucionales de los imputados. Entonces no hay que tenerle miedo, sino hay que asumirlo con responsabilidad. Fresneda, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias. Chau, hasta luego. Era Martín Fresneda, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, bueno, con algunos detalles respecto de lo que pasó en el día de ayer. Tal vez una, y esa pregunta que vos hacías, Cintia, a ver, que es muy interesante, porque también habla de si existe la posibilidad en el ámbito judicial de llevar adelante algo tan, digamos, de alguna manera tan trabajado ya a esta altura del partido, pero que implica una relación de poder, ¿no? Claro, ¿quién tiene más poder, la justicia o las corporaciones? La pregunta es inevitable, porque con conocimiento de ese expediente, que tiene 14.000 fojas, se acumulan muchísimas pruebas en las que se determinan que cuando estaban siendo torturados, cuando estaban detenidos en centros clandestinos de detención, Lidia Papaleo, quienes integraban el grupo Greiber, cuando asesinaron justamente a Rubinstein, que era una de las manos derechas de David Greiber, eran los directivos de Clarín, La Nación y La Razón, los que se juntaban con quien tenía el poder de mando sobre esos centros clandestinos, y se juntaban por papel prensa, y la documentación está, y los testimonios están, y lo único que les queda a Hugo Wortmann Joffre, el abogado de Héctor Manieto, y Alejandro Pérez Chada, el abogado de Bartolomé Mitre y también de Mauricio Macri en la causa de la USEP, dicho sea de paso, defiende a los dos, lo único que queda es presentar todos estos artilugios, porque el paso que tiene que tomar la justicia, sea el juez Hernán Alconín y el número 10 federal que decía Fresneda hace un rato, o a quien le toque, es el llamado de declaración indagatoria. Entonces, ¿quién va a asumir ese llamado? Es la pregunta, y la verdad es que sigue flotando. ¿Es la justicia o son las corporaciones? Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. Soy Nico. Soy Lourdes. Soy Quique. Soy Silvia. Soy José. Yo quiero tener un millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Les hablo acá de San Juan. Los felicito por todos los programas. Soy nuestra compañía. Soy Lidia de Barrio Norte. Qué bueno que los oyentes, donde quiera que estén. Luz de San Isidro. La Radio Pública. Habla Rubén de Sevilla. La Radio Pública. Este llamado es de Mar del Plata. Con la tecnología de hoy podemos escuchar la música que uno quiera, pero es como mapear solo, ¿viste? Te agarra la nostalgia. Bueno, yo estoy siempre con la Nacional. En cambio, con la radio estás mapeando con un amigo. Naces bien. La radio pública tiene oyentes. Vos, que sos cliente de Personal, ¿sabías que en Club Personal hay un equipo de marketing pensando todo el día cuál es la mejor manera de chuparte las medias? Asociate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del Sur. Cada día con la sensación de que las cosas caminan hacia adelante, y si no, basta mirar la historia para atrás. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Jamás sufrieron en carne propia, más allá del escarnio público, las consecuencias del tremendo daño que le hicieron a la historia política de la Argentina. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 19 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Víctor Laplace. Oski Guzmán. Karina K. Juntos. Para interpretar a Julio Cortázar. Secretos Argentinos. Programa especial. Radioteatro en vivo en nuestro auditorio. Adiós Robinson, de Julio Cortázar. Lunes 20, 19 horas, con la conducción de Miriam Lewin y la dirección de Marcelo Camaño. Radioteatro en vivo, Secretos Argentinos. Nos acompañará el profesor de literatura y escritor Mario Golobov en un mano a mano con Vicente Muleiro. Estreno nacional. Adiós Robinson, de Julio Cortázar. No te lo podés perder. Retira tu entrada, la capacidad es limitada. Es una nueva producción de La Radio Pública. Tanghetto, 10 años. La banda que lleva la diversidad de la música argentina por el mundo. Festeja 10 años de carrera. Tanghetto, disponible en disquerías de todo el país y en iTunes. Tanghetto. La Radio Pública en Internet. Agenda de espectáculos, teatro, música, muestras plásticas, eventos especiales, el acontecer de la cultura popular de todo el país. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser la única que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos y mañana vendré con un cigarro a la cama. Porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota. Quiero ser la única que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque dale, sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Está bueno, che, estamos escuchando a Julieta Venegas. Porque sí, porque sí, porque mientras espero por ti me muero y en realidad no forma parte de un disco así. Esto, que es un tributo que han hecho varios músicos al señor Andrés Calamaro. Y entonces tiene distintos intérpretes interpretando, valga la redundancia, en este caso canciones de Calamaro. Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien, muy bien, realmente. ¿En serio? Mira vos. Sí. ¿No va a hablar de los tuits de Calamaro? No habla de Moria, de los tuits de Calamaro. Así, la verdad es que da pocas ganas. Yo estoy en ¿ganas este caso de qué? Pero tiene la posibilidad de tomar a otra persona en mi lugar que... Jamás haría eso, claro. Bueno, pero que no se va, que no le va a complicar la vida hablar la verdad, de eso. La verdad que yo, dirección no nos deja. No nos ya deja. Intentamos. Se intenta. Y nos dijeron que no se podía, que Ulanovsky era intocable. Yo le digo, Moria Casán, el tipo esquiva. Le digo, no sé cómo es. Los pide Calamar. Los pide también esquiva. Y el señor Carlos Unal, que nos vas a hablar del siguiente tema. Bueno, ahí, bueno, la verdad digo, tengo que remontar muchísimas cosas para empezar a hablar. Tiene una pista, a ver de qué va a hablar. No, lo que tengo que anunciarle a los oyentes es que la radio sigue regalando libros, en este caso Historia de la Sexualidad, tomo 3, de Michel Foucault, Un Acto Vergonzoso, El Genocidio Armenio, de Tanner Akam, Conversaciones con Pombo, de María del Carmen Garcés, y El Peronismo de la Victoria, un extraordinario libro de mi amigo Jorge Bernetti. Perdón, el del genocidio armenio, Ula, es el libraco grandote, el que tiene 1000 páginas más o menos, 1500 páginas, porque hay uno que me llegó a mí que lo tengo todavía ahí. Me parece que voy a tardar alrededor de 15 años al leerlo, porque creo que nunca vi una edición tan grande. Son algo así como 1500 páginas. No, no es esta, no. No, el que yo tengo es otro. Serían como 5 veces este libro. Algo así como 4 veces. Muéstrenselo a los oyentes. Como sí, los Soria, ¿no? 5 veces este libro, muéstrenselo. Este libro debe tener una, así te digo, 250, 280 páginas. 380. ¿380? Yo digo 320. No, le pifiamos todo, che. Al Pitina. 450. Sí. Que más cerca. Y bifocales, tráigame, che, porque está como... Bueno, habrá que leer mucho, ¿eh? Sí. Para los que tengan muchas ganas de leer estas interesantes opciones, tienen que comunicarse ya mismo al 4322-0304. Por orden de llegada, de petición, es así, no es que hay un sorteo ni nada. A este teléfono, 4322-0304, lo solicita. Me parece perfecto, entonces... Yo pienso que tenía una identificación con todos esos movimientos, era algo que con eso crecí, yo creía en el socialismo, en la revolución del pueblo, yo me creé con esos ideales, pero siempre me mantenía en un margen por el asunto de que yo soy judía y tengo un... Y ese es el conflicto que todo el tiempo vivíamos, o a lo mejor no a los 14 y 15 años, pero es un conflicto desde los 16 años, yo pienso que es un conflicto que tiene... inherente a todo joven en una comunidad judía en la Gola. Bueno, a quien estamos escuchando es a Miriam Prilieltensky, es una cordobesa que habla hebreo en la película con acento cordobés. En 1976, en plena dictadura, esta mujer se presentó en televisión, frente a los medios, en carácter de guerrillera del ERP, pero arrepentida de sus acciones. Y más de 10 años después, el director de este documental, que se llama Cuentas del Alma, Confesiones de una Guerrillera, que se llama Mario Bomecker, la buscó, se enteró que ella había sobrevivido y que efectivamente residía en Israel, en el interior de Israel. En el año 2008 se encontraron allí y de esa fecha data este testimonio, el testimonio central de este documento. Miriam había sido apresada tras una acción en Tucumán, en donde la habían baleado en la espalda, y sus captores le propusieron que dijera públicamente que estaba en contra de la lucha armada, y ella lo hizo a través de algunos medios. Y lo hizo, dice en la película, porque se sintió abandonada por la mayor parte de sus compañeros y superiores, digamos. Con identidad cambiada... y con anuencia de los militares, primero se fue a vivir a Paraguay. Ahí tuvo un vínculo con Fernando Lugo. Se lo muestra, sí, se lo muestra en varias fotografías, con quien posteriormente, muchos años después, iba a ser el presidente de Paraguay. Y era obispo. Momento, ya era obispo. Sí, sí, mirá vos, Lugo. Sí, sí. Y luego viajó a Israel. Y para algunos, esta mujer ha sido una colaboracionista. Para la mayoría, ha sido una víctima más. Miriam atravesó una situación límite, esa es la realidad. Vive en Israel desde 1977, hace 35 años. Yo lo que quisiera remarcar es el enorme valor de los documentales argentinos en este momento. Me parece que el documentalismo argentino en cine está cumpliendo una misión, una tarea que no cumple ni el periodismo... ni la televisión, desde luego. Y me parece que la televisión, por ejemplo, la televisión pública, le debería dar más lugar a este tipo de testimonios, ¿no? Sí, es un género. Se llama Cuentas del Alma, Confesiones de una Guerrillera, de Mario Bomecker. Lo están dando en cine en este momento. ¿Sabemos dónde, Ula? ¿En qué parte? ¿En qué cine? No, en cualquiera. Y hay que fijarse en la página del diario Amigo, digamos. Ahora te lo confirmo. ¿Sabemos cuánto dura? No, tenemos una idea. 80 minutos. Está bien. Porque ese es uno de los temas para mí alrededor de del género en general, del género documental, es la duración. Si son muy largos, me apolilla un poco. Sí, pero tarda poco. Lo dan... Tarda poco, no se dice así. La dan en el Gomón las 12:30 y a las 21:10. Gracias, Zula, Gracias. Sí, 10:30, ahí está el top. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 6 décimos, humedad 100%. Avanza el debate del proyecto de unificación de los códigos civil y comercial. La diputada del Frente para la Victoria, Diana Conti, elogió los cambios que provocará la norma que es discutida por una comisión bicameral del Congreso de la Nación. Va a ser una regulación revolucionaria desde el punto de vista, capta todas las modificaciones que se han hecho culturalmente respecto a cómo conformamos una familia, se regulan nuevos derechos como tiempo compartido, los consorcios, la propiedad comunitaria, toma todos los cambios que se han dado en la realidad, previene los que podrían darse y establece normas generales que van a incidir realmente en la vida cotidiana de todos nosotros. En tanto, al mediodía en el complejo porteño Paseo La Plaza, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, expondrá ante un grupo de especialistas los objetivos generales de la iniciativa. El Banco Mundial informó que está de acuerdo con las políticas que desarrolla Bolivia para bajar la pobreza. El vicepresidente de esa organización para América Latina y el Caribe, Hassan Tuloy, se refirió al plan patriótico para el bicentenario que impulsó el presidente Evo Morales. Anticipó que esa entidad financiera transferirá 450 millones de dólares para apoyar la iniciativa que, según su parecer, es sólida y exitosa. El tiempo. En Buenos Aires, cielo nublado con tormenta, 15.6 la temperatura, la humedad 100%. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Santi Lucía, querido. ¿Cómo te va, Lucho? ¿Qué decís? Bien, che, todo día. En orden. ¿Cómo anda usted? Bien, muy bien. ¿Bien? Sí. ¿Viniste en bicicleta o no? No, lamentablemente, porque transpiro más viniendo en subte que en bicicleta. Sí, en serio, sí, claro, sí. Se la pasa bastante peor. Son como 40 viajes en bicicleta, un viaje en subte. Y más o menos, sí, muy complejo. La verdad que está cada vez más complejo. ¿Vos pones la bicicleta dentro del subte y seguís bicicleteando fijo, digamos, adentro o no? No, estaría... Lo que estoy lamentando, espero que algún inventor argentino, alguno que recuerde... y que haga honor al inventor de la virome, del colectivo, sí, y de un pingüino para servir vino, de cualquiera de los grandes inventos argentinos, que invente algo para ponerle a la bici cuando llueve. Algo, bueno. yo te juro que lo pruebo, invento, lo testeo, Sandy. Hago sí, no, pero hay cualquier lo, cosa. Lo que pasa es que ninguno sirve bien, bien. ¿Sabés qué? Te voy a pasar una... Se llama auto, mira lo que dicen los potentados. No, ¿no? Claro, los dueños de YPF dicen se llama auto. Auto, qué pistola. El invento de una bicicleta con techo es un auto, déjense joder. Te recomiendo una cosa. Sí. Yo no quiero decir que los ciclistas se creen que tienen licencia para matar. Sí, eso no, también. No, otra vez. Ahí hay una discusión pendiente. Una eventualidad, una cosa, un accidente que sufrió y ya... Respecto de los inventores, manera. Que vos estás inquieto con ese tema. Sí. Los inventores en Argentina tienen una larga tradición y se juntan los sábados a la mañana. ¿En serio? En una escuela conocida de la calle Cabildo. De la cual uno de ellos es director, y se juntan a conversar sobre esos inventos, porque una de las cosas que quieren resolver también es todo el tema de la patente, del registro, digamos. Claro. Y para eso son trámites muy largos y qué sé yo, y por eso se asociaron y se juntaron, y vienen inventores de todo el país a esas reuniones los sábados a la mañana, y nada, discuten. Entre otras cosas, el que estaba por ahí dando vueltas en una época era el que inventó el secador de piso, viste, que el secador de piso que conocemos hoy todos y todo en todo el mundo, también salió de ahí, creo que era de La Plata el tipo. Pero bueno, un sábado a la mañana me llamamos por teléfono y decimos, vamos los inventores, vamos y le proponemos ahí que hagan algo esto. Claramente para sí, que resuelvan el tema de la bicicleta con agua. Yo imagino que si le pusieran, por ejemplo, un techo a la bicicleta, le restaría posibilidad de avance, sería más esforzado para el ciclista avanzar. Sí, dificultoso, pero solamente habría que usarlo en días de lluvia, nada más. Así sí, pero el techo no te resuelve nada. Una aplicación. Como el cono del silencio, claro, que tenía el agente 86. Claro, exactamente. Una cosa así debería ser. Hoy juega el seleccionado argentino de fútbol, enfrenta a Alemania. El partido va a comenzar a las 15:45 de la Argentina. Es un partido importante más allá del contexto, que solamente se presenta como un partido amistoso. Lo bueno de toda esta historia es que hace un tiempo la selección, cada vez que jugaba un partido amistoso, se hablaba habitualmente de Argentina-Honduras, Argentina-El Salvador, porque son partidos donde el motor principal está impulsado por el beneficio económico que tienen las dos federaciones, en este caso la alemana y la argentina. Pero que el rival sea Alemania posiciona, lógicamente, dentro de ese contexto económico que engloba a cualquier partido de fútbol, en un lugar distinto. Por eso, ya que en un encuentro amistoso fuera del calendario de eliminatorias el rival sea Alemania, es algo importante y para destacar, y ojalá que siga esta línea. Hace poco la Argentina le ganó otro partido amistoso a Brasil, lógicamente que para el nivel competitivo, cuando la selección tenga que jugar por los puntos, como va a pasar el 7 de septiembre frente a Paraguay, lo bueno es que el testeo lo tenga contra equipos que uno cree que tiene un nivel competitivo parecido. Lo que va a buscar el equipo de Sabela en este encuentro, más allá de ganar y todo lo que eso significa ante una potencia del mundo, es la consolidación de una parte del equipo que tiene que ver con los defensores. Uno, cuando mira la selección argentina y piensa lo que puede pasar de mitad de cancha hacia adelante, está todo bien, y está todo resuelto. Hoy van a jugar Sosa, Gago, Mascherano, Di María, Higuaín y Messi. ¿Y qué cosas pueden no andar bien de eso? Si hay conexiones, uno imagina que el nivel individual de los futbolistas puede resolver cuestiones que tienen que ver con la falta de trabajo. Entrenaron hace dos días nada más en Alemania, pero bueno, el nivel de élite de cada uno de los futbolistas hace que de mitad para adelante uno sienta que la Argentina tiene por unos años un tema resuelto, al menos desde el punto de vista individual. Sin embargo, de la mitad de la cancha para atrás la historia es bastante distinta. Tiene que consolidar una dupla de marcadores centrales. Hoy van a jugar Fede Fernández y Ezequiel Garay, que no tienen demasiado rodaje en la selección, pero para que consigan esa química que precisa cualquier compañero de dupla central, lo que tienen que hacer es tener partidos, jugar, y hoy enfrente, por ejemplo, van a tener a Klose, aquel que le hizo dos goles a la Argentina en Sudáfrica 2010, y es bueno para los dos, y también que la apuesta de Sabela se sostenga, ¿no? Si hoy no le llegue bien a Argentina, o puede pasar en otro partido, si él cree que ellos son los dos mejores, habrá que darle tiempo. ¿Y el 3 y los laterales, como decían antes? Iban a jugar Zabaleta y Marcos Rojo, que también, en los últimos partidos, Sabela los viene poniendo a ellos como titulares. El win forward se llama. Romero, Zabaleta, Fede Fernández, Garay, Marcos Rojo, Sosa, Gago, Mascherano, Di María, Messi y Higuaín, con esa sensación de que el equipo, si se quiere, para la evaluación general, está quebrado. De la mitad de cancha para adelante con un tema resuelto y con bastantes puntos a corregir de la mitad de la cancha hacia atrás, sobre todo en el funcionamiento y en la consolidación de las individualidades. ¿Te pido un favor, Santi, para alguno de estos días? Muy cortito, una estupidez, sí, porque me agarró cierta curiosidad. Digamos, no me acuerdo de la nomenclatura que tenían las posiciones en el fútbol antes. Los tengo sueltos, digamos, el stopper, el centro forward. Históricamente en Argentina, arquero, el marcador de punta por la derecha, 4, 2, 6, 3. No, pero había... vos hablás de la década del 50. Izquierdo, claro, los wings, etcétera. Había una forma, digamos, inglesa, en el sentido de ir nombrando las posiciones. Forward. 1, 2, además el centro has. El centro has, exacto. ¿De qué juega? De centro has. Sí. 3 en la mitad de la cancha y después la delantera. No, pero no con los números, sino con los nombres que le ponían a cada uno de los números. Sí, inside derecho, inside izquierdo. Esa historia. Wing derecho, wing izquierdo. Back derecho, back izquierdo. Eso, yo quiero saber eso. ¿Me lo traes para la próxima? Pero por supuesto, vamos a escuchar a Alejandro Sabela, el técnico del seleccionado argentino, hablando, el amigo de Hernán Brienza, tiene razón, la persona fanático de Brienza, más reconocida del país, que admira a Brienza, o que lo dijo públicamente, y encima en un diario de la Corpo. Pero bueno, ahí lo bancaron dijo, a Brienza. Dijo que le gustaba el Loco Dorrego. Ahí lo bancaron, bueno, pero que diga, de todos los libros que leyó, ¿cuál es su preferido? Dijo, el Loco Dorrego, de Hernán Brienza, es el técnico de la selección argentina, y lo dijo en el diario deportivo Le. No, claro, es poco, eso Brienza. Bueno, que lo dijo no Le. Acá está ese hombre, Alejandro Sabela. Me gusta jugar, tener yo la mayor cantidad de posesión del balón, pero a veces, teniendo en cuenta a los jugadores nuestros y los jugadores del rival, a veces hay que jugar de otra manera. Tratar de que seamos versátiles, de que nos podamos adaptar a diversos sistemas de juego y tratar de formar un buen grupo humano que sea solidario fuera del campo, para demostrar que lo puede hacer adentro, ¿no? Tuvimos, bueno, algunas cosas, diría yo, que tienen que ver con el carácter importantes, porque dimos vuelta un partido en Colombia, dieron dos veces vuelta al partido de Brasil en Estados Unidos, y eso también es importante porque forma parte de la solidaridad y del carácter. Esperemos seguir forjándolo y seguir por ese camino, porque creo que cuanto mejor estemos afuera, tenemos posibilidad de estar mejor adentro. Del otro lado, Argentina va a tener Alemania. En relación a aquel equipo que de alguna manera impuso un modelo de fútbol en Sudáfrica, el campeón fue España, pero uno de los equipos más reconocidos había sido el equipo alemán. De hecho, se cruzaron en semifinales, ganó España 1-0, con una gran sensación de que ese había sido el partido decisivo. Hoy habrá varios titulares y futbolistas muy importantes en Alemania que no van a estar en el partido, algunos porque el técnico Löw decidió darle descanso, como Philipp Lahm, como Schweinsteiger, que en aquel partido contra Argentina la descosió. Que juega muy bien en la Play también, Schweinsteiger, o sea, anda muy bien, sí, es un gran jugador. Banco mucho que tengas la evaluación de los jugadores por el nivel de la Play. Sí, la verdad que me parece muy bien. Aparte, es como una reminiscencia de los niños, porque vos hablás con pibes de 7, 8 años y le nombrás jugadores de fútbol internacional. Lo tengo. ¿Lo conocés? Sí, en la Play corre rapidísimo, pero cuando le pega más o menos, y que suelen ser adaptaciones bastante parecidas, sí, claro, a lo que sucede, claro, sí, en la realidad. No va a jugar Philipp Lahm, no va a jugar Schweinsteiger, no va a jugar Mertesacker, no está Podolski y tampoco Mario Gómez, porque decidió darle descanso el técnico, y además hace dos días se lesionó el arquero Neuer. De estos 7 futbolistas que nombré, habitualmente titulares, 6 estuvieron en aquel partido, es casi la mitad del equipo, la base de Alemania, que hoy no va a estar en la cancha frente a la Argentina. De todas maneras, es tan alto el nivel competitivo. Alguna vez Gary Lineker, aquel goleador inglés legendario, dijo: el fútbol es ese deporte que juegan 11 contra 11 y siempre ganan los alemanes. La información no se detiene. Mañana más. Sí, 10 horas 42 minutos. Nos ponemos en contacto rápidamente con Hernán Mundo. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís, viejo? Buen día. Luciano, muy buenos días. Mañana, una vez más, lluviosa la capital federal. Nosotros estamos en un lugar, por cierto, bastante ocurrente para lo que ha sido la elección del gobierno de la ciudad para esta reunión de gabinete. En el campo de golf municipal, en el barrio de Palermo, donde no cesa la lluvia, donde vemos algunos patos que están cruzando hacia el sector de los lagos. Eso me da mucha gracia. Cuando los patos se desorientan por la inundación... Exactamente, están fuera del lago, ¿eh? Están fuera, están... Pero además contentos, me lo imagino felices, digamos. Unos blanquitos que van caminando por aquí, que van ingresando al lago, por supuesto casi no hay tránsito, así que circulan con la comodidad y la tranquilidad que no tienen los fines de semana. Aquí estamos porque aquí se ha desarrollado la reunión de gabinete del gobierno de la ciudad. Con alguna polémica sobre el final, Luciano, porque si bien el lema del gobierno de la ciudad es "En todo estás vos", lo estamos viendo aquí en el banner que está ubicado en un salón cerrado, donde se desarrolló la conferencia de prensa hace un ratito con Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gabinete del gobierno de la ciudad. Hace 2 meses que el jefe de gobierno de la ciudad no habla con los medios tras una reunión de gabinete. Sí lo ha hecho en reiteradas oportunidades en los últimos días en distintos programas de televisión, sobre todo de cable, pero no habla con los medios y ha sido motivo de charla con Miguel de Godoy, jefe de prensa, uno de los hombres que está a cargo de la, justamente de la prensa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Se le hizo un planteo de por qué el jefe de gobierno no estaba hablando después de la reunión de gabinete. Las respuestas no fueron muy satisfactorias. Va a tener una actividad Mauricio Macri esta tarde a las 15:30 y allí va a hablar con los medios. Pero no es el espacio, no se sabe bien por qué, el posterior a las reuniones de gabinete para hacerle preguntas al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que lo consultamos a Rodríguez Larreta sobre la situación, obviamente, en el subterráneo, este acuerdo provisorio alcanzado con metrodelegados. Atención, porque hay una novedad. El gobierno de la ciudad va a insistir con que se haga efectiva la multa de casi 5 millones de pesos contra los metrodelegados por no haber acatado la conciliación obligatoria, pero también hay un pedido del gobierno de la ciudad ante el Ministerio de Trabajo de la Nación para que se le retire la personería jurídica a la Asociación de los Trabajadores del Subte. Y respecto de lo que es el ya ameneado tema de por qué el gobierno de la ciudad no se hace cargo del subterráneo de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta dijo que en caso de que en estas condiciones el gobierno de la ciudad se hiciera cargo del subterráneo, tendría que cerrar todos los jardines de infancia y también cancelar muchos eventos culturales de la ciudad de Buenos Aires. Así lo decía Rodríguez Larreta. Yo creo que confirmo que la ciudad tendría un impacto muy fuerte, negativo en sus números y sus finanzas, si hay un traspaso con las condiciones de hoy, sin cumplir con la institución que dice claramente que tiene que estar acompañado todo el traspaso de los recursos. O sea, si no se cumple la Constitución y no se pasan con los recursos, tiene un impacto enorme negativo sobre las finanzas de la ciudad. Que te aclaro que después de años de austeridad, y ahora entiendo bien por qué en Boca le decían el jardinero a Macri, venimos con los números muy, muy ordenados, bajo control, mientras hay otras provincias que no están pudiendo pagar los aguinaldos, los sueldos, nosotros en la ciudad estamos haciendo obras. Con lo cual, hoy estamos bien, en base a mucha austeridad y prudencia, pero no podemos asimilar más o menos 1.000 millones de pesos por año, que es lo que hoy se gasta operativamente en el subte, más otros más de 10.000 millones acumulados en obras que el gobierno de ciudad no hizo y que son muy importantes para la seguridad de la gente. Para que tengan idea, el equivalente a los 1.000 millones son como que la ciudad tenga que cerrar todos los jardines de infantes, o que tenga que cerrar todos los centros de salud, o que tenga que terminar con todos los centros culturales y los eventos culturales que se hacen en la calle. Hasta allí parte de los argumentos, ya algo conocidos por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en boca de Horacio Rodríguez Larreta, digamos, una reunión de gabinete que termina una vez más sin la palabra del jefe de gobierno, Mauricio Macri. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias por tu informe. Te quiero pedir un favor, porque estoy pedigüeño en el día. Fíjate, dígame. Si lo llegás a ver a Santilli, porque ahí en la esquina de Sarmiento y Figueroa Alcorta, había una maravillosa glicina, que yo no sé cuánto tiempo habrá tenido, pero estaba montada sobre un kiosco, lo que se llamaba un kiosco, digamos, que era básicamente como una especie de galería de cemento, digamos, muy antigua y muy bonita. Una glicina que medía por lo menos unos 30 metros, y era un lugar espectacular en el mes de octubre aproximadamente, cuando florecía la glicina. Yo veía gente que iba a drogarse ahí, digamos, a drogarse con la glicina. Casi frente al planetario. Es un lugar increíble, era un lugar absolutamente maravilloso, porque olía de una manera increíble y explotaba las glicinas. Bueno, lo sacaron, loco. Se lo vamos a preguntar cuando lo veamos. 11 retirado casi todos raudamente, pero el único que quedó fue Horacio Rodríguez Larreta, que habló con nosotros hace un ratito, pero queda pendiente la pregunta para el ministro de Ambiente y Espacio Público. Dale, Hernán, te mando un abrazo, viejo. Un abrazo, hasta luego. Chao, hasta luego. Hernán Mundo, entonces, con la reunión de gabinete ahí en el medio del planetario, donde los patitos iban para un lado, y en el medio desapareció la glicina que a mí me gustaba. ¿Qué pasa, Brinza? ¿Cuál es el problema? No hacen arreglar el subte, usted quiere que se ocupen de la glicina. Es verdad, una boludez, ¿no? Mañana más. Comienza espacio publicitario. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Este invierno es importante cuidar a los bebés de las infecciones respiratorias. Si tiene fiebre alta, silbido en el pecho, tos, agitación, sueño o rechaza los alimentos, acércate al centro de salud más cercano a tu barrio. Asistencia pediátrica a las 24 horas, 0800-345-7263, Municipio de Morón. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 47 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. El sacrificio de un pueblo por la libertad de América. El éxodo jujeño, una gesta que nos toca tan adentro al sentido patriótico que toda una pueblada a través de un bando que Belgrano en su estrategia de cómo combatir al enemigo lo deja huellas muy profundas que nos toca así muy de cerca a quienes nos toca cantar una copla, una baguala, que uno se imagina que todos los jujeños de entonces en sus caballos, en sus mulas, con sus seres queridos y su amor por su tierra y por su patria dejaban todo y se iban hacia Tucumán, en ese éxodo tan comentado y que está en la historia. Y uno se imagina en el camino una baguala, una caja, una copla, resonaba, además en sus venas, resonaba en sus gargantas de esta gente. Todos héroes, desde luego, que hoy nuestro sentir hace de que en vez de cañones y fusiles resuenen en nuestros corazones una quena, un sico, un erque, en memoria y en homenaje a estos héroes del éxodo jujeño de 1812, de hace 200 años. Por eso creo que hay unas huellas muy profundas hacia el sentimiento de quienes empuñamos una guitarra, un charango, un siku, y nos ponemos a tocar en memoria de estos hombres de hace 200 años. estos jujeños, estos patriotas. Es la batalla de Tucumán y de Salta, sino muchísimos, los viejos nos cuentan muchas batallas que hubo en la quebrada, en la puna, tratando de frenar a las tropas españolas que entraban para tomar nuestros territorios. Así que siempre está un canto, está una copla evocando esta gesta de hace 200 años. A 200 años del éxodo jujeño. Mi nombre artístico es Tomás Lipán, yo soy nacido en Chalala, un paraje a casi 2 kilómetros del pueblo de Purmamarca. Me dedico a cantar unas coplas, cantar unas bagualas, cantar una zama, un bailecito, una cueca, un carnavalito. Por ahí he grabado algunos discos. Quiero mucho a mi tierra, quiero mucho a mi patria, quiero mucho al folclore, a la música en general y sobre todo a la música que gusta al pueblo. Nacional, una radio con historia. En una sola radio. Todo junto. La radio pública. La radio pública tiene Encuentro. Fin espacio publicitario. Más. Mañana más. Richard Clayder. No, ¿cómo? Se animal, hijo de puta. Se va. No es Richard Clayder, man, es Bill Evans. De todos modos, mira, yo contra eso no, con eso no tengo nada en contra, digamos, contra Richard Clayder, man. Claro. ¿Cómo se llama? De los Ríos también, el Waldo de los Ríos, digamos, los que popularizaron algo de la música clásica a partir de... A ver, a mí no me gusta, qué sé yo, pero... No, pero muchísima gente llegó a la música clásica a través de ellos. Eso es lo que está eso bueno. Eso también es importante. Eso es lo que me parece interesante. Pero aprovechamos esto que estamos escuchando, que es... Richard Evans. Para escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Hola, compañeros, habla Daniel de Bellavista. La palabra no es adoctrinar, la palabra es concientizar. Con respecto a los compañeros de la Cámpora y que van a los colegios, concientizar, generar conciencia social, solidaridad, pintar un colegio. Repito, la palabra no es, es concientizar. Y ahí está todo resumido. Gracias, un abrazo. También hay una percusión ahí que es de Jacques Duchesnet. Es uno de los mejores percusionistas de la historia del jazz, digamos, ¿no? ¡Aló! Hola, Cintia, hola, Lucho. Mira, estoy escuchando sobre lo que están hablando de Clarín, de esto, de lo otro, de Mañeto, de la prensa. ¿Cómo puede ser que no haya un juez, un fiscal? Nadie. Nadie. ¿Pero qué pasa? Hay tanto... Sé que hay mucho dinero ahí, sé. Pero ¿puede ser posible que nadie pueda hacer nada con esta gente? ¿De qué estamos hablando? ¿Que el país tiene que ponerse en las manos de la gente para poder hacer algo, lograr algo? Rápidamente fueron entregados los libros y quiero hacer una marcación. Estos libros, como lo dijimos hace un rato cuando Carlos los mencionaba, se solicitan por teléfono al 4-322-0304, no al 0800 o al otro libro. Al 4999, no. O al de no. Recepción de mensajes de oyentes. Solamente para aclarar, ya tienen 4 destinatarios. Ojis, y lo que te quería decir es que tiene que ver con los 92 años de la radio en Argentina, claro. Y con los 75 años de Radio Nacional. Por eso. Estamos haciendo esta aclaración porque a las chicas en la producción les han, bueno, ya están entregados. No es un sorteo. Llaman a ese teléfono que dimos y de esta forma Esteban García se lleva la historia de la sexualidad, William Heur se lleva el peronismo de la victoria, Grisela Scui, conversaciones con Pombo y Alcides Di Cesare, un acto vergonzoso. Ojis, Carlis, ¿se entregaron rápido los libros? Sí, muy rápido. ¿A dónde? Sí, sin ti. Porque, perdón, si a mí no me molestó, Si a mí no me molestó, ¿por qué ustedes se ríen? ¿Por qué no entienden? No, ya sé que, el gesto cariñoso. No es, no es solo se que ponen no... un poco celosos. No, no es solamente... Yo entiendo que no es solamente... Es muy fácil no... hacerse canchero frente a la ternura ajena. No, bueno, creo que... por eso, no se hagan los cancheros entonces. Fue un frente time, a mi ternura. Fue, claro, fue una ternura... Es más, yo creo que es sensualidad total. De ninguna manera. De ninguna manera. Ese... No le dejó ni hablar a ella, iba a hablar y... Tuf. Sí, ahí. Dijo que no. Somos únicamente amigos compañeros. Y compañeros, ¿no de gusta? Trabajo. Ula, ¿no le gusta a Ojis? ¿Le parece fea? No, parece... ¿No le daría a Ojis? Parece divina. No están ¿verdad? Hablando de eso, che. Pero ojito, ¿cómo de miel, sos? Alú. Hola, buen día. Habla Carlos de Caseros. Un saludo para toda la mesa. Y para mi amigo el Gorila Magallanes. Bueno, quería hablar sobre las causas de Papel Prensa y la de Macri. ¿Qué hace la justicia argentina? Que no se pone al nivel de las mejores justicias que supuestamente hay en el mundo. Me parece que están retrasando la marcha de la historia. Bueno, un saludo para toda la mesa. Gracias. No va a hablar Magallanes, mira. No, porque el señor no es mi amigo. Yo no tengo amigos aquí en Radio Nacional. ¿Qué tiene acá? ¿Eh? ¿Qué tiene? Contrincantes políticos. Pero ¿cómo llegó? Nunca contó el modo en que llegó a Radio Nacional. ¿Cómo llegó? ¿Cómo? Si Lucho dice que se le metió en el baúl. Lo que era Radio Mitre. ¿Eh? El baúl, sí, se le metió en el baúl de Lucho Galén. A veces pasa, ¿viste? Qué barrio. Qué descuidado sos. Un día se te va a meter algo más grave. Tenga cuidado que no le llenen el baúl. Bueno. Galente. Felipe Yapur, periodista de Radio Nacional. ¿Cómo te va, Felipe? ¿Qué decís? Buen día. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Todo en orden? Así es. ¿Estuviste ayer en el juicio por las coimas del Senado? Sí, me fui a mirar un poco ahí qué es lo que pasaba. La verdad que era un juicio de otra Argentina, ¿no? De otro momento argentino ahí. Ese juicio a todos estos responsables de esa ley que se votó, que después derogarla, esa ley de reforma laboral o flexibilización laboral que costó 5 millones de dólares o pesos en ese momento, y que también le costó al gobierno, entre paréntesis, a Fernando de la Rúa, y a otros tantos que son los que terminaron muriendo ahí ese 19 y 20 de diciembre, ¿no? ¿Qué se percibió, Felipe, de parte de los acusados? Pues se vio a de la Rúa como una cara con cierta sorpresa, como yo no tengo mucho que ver para estar acá, ¿no? Sí, bueno, él durante mucho tiempo intentó despegarse de la causa, de hecho lo había conseguido, hasta que nuevamente fue la justicia que lo volvió a incorporar a la causa como uno de los acusados, y su estrategia es, entre la misma de siempre, de hacerse un poco el distraído y el que no sabe muy bien por qué está ahí presente, pero también de apuntar todos sus cañones, y para ello contrató una consultora, que ayer andaba repartiendo unos comunicados contra Mario Pontacuarto, el arrepentido, que había sido, supo ser, el secretario parlamentario de la Cámara Alta en esos momentos, y que había sido el que, según su propio testimonio, el que había llevado adelante todo el pago y la distribución de esos 5 millones de pesos, dólares, a los senadores que también lo acompañan ahí en esa sala del subsuelo de Comodoro Py, donde ayer estaban ahí prácticamente ellos solos, muy pocos fuimos los que estuvimos presentes en ese salón, en ese lugar donde se desarrolló la primera jornada de este juicio, que va a tener, como se prevé, 6 meses de duración por la cantidad de testigos que van a pasar. Incluso ahí va a estar de la presidenta Cristina Fernández testimoniando por escrito, pero también hasta Hugo Moyano, ¿no? Que es uno de los que denunció que existía la Banelco para resolver el conflicto en ese momento de la ley, y ahí también, por eso también está Alberto Flamarique, un desconocido Flamarique que anda con pelo largo, cabello cano, mucho más joven de lo que parece, y a pesar de calzar un poco más de 60 años, ¿no? Claro. Buen día, Felipe. Cintia Otaviano. Hola, Cintia, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, pasaron muchos años, la jornada de ayer en el juicio seguramente muy tediosa por las lecturas habituales en los inicios de los juicios orales, pero con el paso de los días y de los meses irá tomando mayor peso las comunicaciones telefónicas, las escuchas en definitiva, y ese material probatorio que tienen dando vueltas por allí, de los llamados. Sí, sin duda de todo eso, eso es uno de los elementos más importantes para determinar las comunicaciones y los lugares. Hay que tener en cuenta que también mucho de las esos cruces telefónicos en los momentos que se hicieron era una tecnología que todavía no estaba muy desarrollada. Hoy es distinto, hoy hay mucha más capacidad para determinar el lugar exacto incluso de donde se produce el llamado telefónico. Aquellos años era un poco más difícil, y me parece que por ahí las defensas van a buscar encontrar una debilidad en esa prueba como para jugarlo a favor de sus representados. Y yo creo que por eso el testimonio del que va a realizar el próximo martes Pontacuarto, donde según él va a contar todo lo que ya sabemos, pero también que tiene algunos detalles más que él quiere aportar y que va a aportar por primera vez frente a este tribunal, dice que ahí va a ser sustancial para confirmar de que realmente existió todo este entramado de corrupción para lograr una ley que obviamente es lo llamativo era ver la situación que había, ¿no? Ese espacio que ayer se discutía, esa Argentina que había pasado, que tanta vida había costado, con lo que es hoy el Senado, absolutamente distinto. Claro. Felipe, muchas gracias por tu información. No, por favor. Chau, hasta luego. Felipe Yapur, periodista de Radio Nacional, que estuvo ayer presenciando el juicio que se inició por el pago de coimas para aprobar una famosa ley de reforma laboral en el año 2000 aquí en la República Argentina. Nos pasamos un minutito, se quedan ustedes ahora con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 4 décimos, humedad 96%. El diputado Julián Domínguez elogió las discusiones paritarias que terminaron en aumentos salariales. El presidente de la Cámara Baja relacionó esos datos con los índices de precios de la canasta básica aportados por el INDEC. En ese marco dijo que el Estado defendió el incremento de los sueldos, que promedió en números superiores al 20%. En Córdoba rechazan la reforma previsional impulsada por el gobernador. Trabajadores estatales se movilizan al mediodía hacia la Casa de Gobierno para presentarle una serie de propuestas para reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba, y en repudio a lo decidido por el gobierno provincial ante un proyecto presentado en la unicameral de la reforma jubilatoria en la provincia de Córdoba. Ya hicieron abandono de tareas los empleados bancarios que prestan funciones en entidades financieras que dependen de la provincia, como así también los trabajadores de la salud mantienen solamente las guardias mínimas en los hospitales públicos del territorio cordobés. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. El gobierno porteño impulsa el retiro de la personería jurídica al gremio de los metrodelegados. En una reunión de gabinete que finalizó una vez más sin la palabra del jefe de gobierno Mauricio Macri, el jefe de gabinete de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, señaló que la ciudad pretende que se le retire la personería jurídica a la Asociación de Trabajadores del Subte. Rodríguez Larreta confirmó que la presentación fue hecha al Ministerio de Trabajo y que también se espera el cumplimiento de la multa de 5 millones de pesos a los metrodelegados por no acatar la conciliación obligatoria durante los 10 días del paro del Subte. Entre las medidas que se tomaron de sanción por no haber acatado la conciliación obligatoria, como su nombre lo dice, es obligatoria, realmente fue increíble que no la hayan acatado, hay muy pocos antecedentes en Argentina, se tomaron una serie de medidas. Una de ellas es la multa, de 4.900.000 y 1.000. Después se hizo la denuncia, se le adjuntó toda la información a la justicia, a la jueza, que fue la que nos pidió que participemos. Porque vale aclarar que la ciudad, la Secretaría de Trabajo de la ciudad, participa en esto a pedido de la justicia. Nosotros siempre creímos y creemos que lo tendría que haber hecho el gobierno nacional, el ministro Tomada, que fue quien llamó a los gremios y a la empresa hace 3 meses, cuando hubo exactamente este mismo problema. La otra medida es la denuncia ante el Ministerio de Trabajo también pidiendo que les quiten la parcelería. Son todas medidas que están previstas ante el incumplimiento de los metrodelegados de acatar la conciliación obligatoria. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. La información con Jorge Godoy. Llegó al país Sebastián Grismarit, el atleta argentino, el taekwondista medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. Dijo a la llegada al aeropuerto internacional de Ezeiza en la conferencia de prensa que no nada hubiese sido posible de no haber tenido el apoyo del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo y también de la Secretaría de Deportes. Esto decía Grismarit. La verdad que recibimos las mejores respuestas de estas entidades que brindaron su apoyo y cada uno de los ítems fueron cumpliéndose. Cuando yo en un principio dije, si esto se da, como dicen que se va a dar, si me van a dar el apoyo, esto yo, a mí me permite soñar con un podio olímpico, me permite soñar con estar en una final, y bueno, salió todo de la mejor manera, ¿no es cierto? Se logró el mejor resultado, lo pudimos hacer, tanto Carola como yo, derrotamos a rivales que inclusive en el ranking olímpico o en el ranking mundial están muy bien posicionados, mucho mejor que nosotros, entonces batimos hasta nuestro propio récord, por decirlo de una manera. Sabíamos que teníamos la convicción de que con toda esta preparación que llevamos a cabo y el grupo unido que se formó no solo de los atletas sino de la familia de taekwondo, lo podríamos hacer porque estábamos tirando todo para el mismo lado. Sebastián Grismarit, a la llegada al aeropuerto internacional de Ezeiza con la medalla de oro colgada en su cuello. En Buenos Aires, Jorge Godoy, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas, humedad 96% y el cielo continúa cubierto. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos están en contra de y nosotros estamos a favor de. Pero también hay otra diferencia. Nosotros estamos donde queremos porque queremos. Y eso les revienta. Un abrazo para todos. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Tango viejo, llegó Adalberto Flores en la mañana de Radio Nacional. Me trajo la lluvia como esa hoja que va para el costado del cordón, viejo. Soy un barquito de papel, pero traigo un tanguito entre mis renglones. Le mando un saludo grande a toda la gente que está escuchando y que siempre acompaña este programa que lo hacemos con tanta gana. Y con tanto orgullo, ¿no? Porque yo me siento orgulloso de estar en esta radio y poder pasar un tanguito para todos ustedes. Hoy le traigo una cosa, viejo, por favor. Julio Sosa, Leopoldo Federico, tanguito de Pontier, Calú y Silva. ¡Qué falta que me hace! ¡Dale, nena! Te busco y ya no estás, espina de la espera que lastima más y más. Gritar tu nombre enamorado, desear tus labios despintados como luego de besarlo. No estás, te busco y ya no estás. que largas son las horas. Ahora que no estás, qué ganas de encontrarte después de tantas noches, qué ganas de abrazarte, qué falta que me haces. Si vieras la ternura que tengo para darte, capaz de hacer un mundo y dártelo después. Y entonces si te encuentro, seremos nuevamente, desesperadamente, los dos para los dos. No estás, te busco y ya no estás. Qué largas son las horas ahora, ahora que no estás. Qué ganas de encontrarte después de tantas noches, qué ganas de abrazarte, qué falta que me haces. Si vieras qué ternura lo que tengo para darte, capaz de hacer un mundo y dártelo después. Y entonces si te encuentro, seremos nuevamente, desesperadamente, los dos para los dos. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Qué se arma! Como una estamos abajo de un balcón dando una serenata. ¿Sabe cómo se llama eso? Porque hay lugares en donde uno va y canta, se llama karaoke. Un karaoke. Karaoke tanguero, ¿no? Me suena como andar, te fuiste al karaoke. Sí, más o menos. Me suena así, ¿sabe a mí a qué me hace acordar? ¿A qué, vengo? En realidad, ¿a qué? A asado de domingo a la tarde. Lindo. Bajo la parra, en el patio de la casa de mis abuelos, gritando. ¿Unas copas tango de más? Con unas con copas. Una copa de más. ¡Oh, bien! Sírvase un poquito más de tinto. Sí, a mí yo sigo con el asado, si me dejan. ¡Qué rico, viejo! Yo soy capaz de empezar con el asado, picándome la morcilla fría a las 10 de la mañana. Y le terminar, sí. Mire, dígamelo. Es la morcilla fría, sí, cortada, oh, con cebolla y mostaza. Me voy a desmayar. Qué rico. ¿Sabes que en México es un aperitivo? La morcilla fría se llama moronga. Divino. Moronga. Moronga, sí. Ah, acá significa otra cosa. Te mongo la moronga. Bueno, moronga. Había que hacerle una cosa, Alberto. Sí, cómo no. Le quería decir que a partir de hoy, hasta por unos cuantos días, sí, está el festival, el nuevo Festival Mundial de Tango. Claro, viejo. Es que, no, ¿sabe quién toca ahí? ¿Quién? El que acompañó a Julio Sosa. Leopoldo Federico. Va a haber de todo, de todo. ¡Cuénteme! Talleres, recitales, homenajes y, por supuesto, milongas. Bueno. Digo, ¿usted tiene, va a veces a la milonga? ¿Baila, Adalberto? Claro, viejo, tengo los tamangos gastados. ¿Y sabe dónde toca? Que no lo conozco, en la Usina del Arte toca Leopoldo Federico, viejo. Muy lindo, muy lindo. No lo conozco, ¿eh? El sábado, este sábado a las 4:30 de la tarde toca Leopoldo Federico. Habló el otro día Hernández. ¿Es lindo? Es muy lindo, sí. No lo conozco, viejo. Queda en Pedro de Mendoza 500. Escucha, Rabal Amargo. Difícil acceso, pero... Y una pregunta más, sí, Alberto. Dígame, Carlos. ¿Le tocó bailar con la más fea alguna vez? Claro, viejo, son las que mejores bailan. Porque le ponen un entusiasmo. Le ponen un entusiasmo. En todo, ¿no? Que las convierten en la más linda. Por eso, viejo, yo siempre cuando tengo que salir a cabecear y me hago el Oscar Ruggeri, por darle un futbolista moderno, ¿no? El Oscar Ruggeri, viejo, cabezola más fulera, porque son las que mejores bailan, viejo. Cómo mueve la cintura y la cadera y se deja llevar. Esa es la clave. Esa es la experiencia de Adalberto. Gracias por no, por favor, eso. Invitamos a toda la gente que vaya, claro, ¿no? A ver los viejos valores como Leopoldo Federico y los nuevos valores también que van a estar ahora. ¿Sabe con quién me encontré el otro día? No. Y me sacó una foto, viejo. Silvio Soldán. Un corte, una quebrada y enseguida volvemos. Silvio Soldán, este chupibe, viejo. La vitalidad de don Silvio, ¿eh? Qué lindo programa que hacía, ¿eh? feliz domingo para todos, decía. Grandes valores del grandes tango. Valores del tango han pasado todo. Me acuerdo de Jorge Valdé cantando, de Jorge Falcón, del pibe Guillermo Fernández. Qué lindo, viejo, qué lindo momento. María Graña, qué lindo momento. Roberto Rufino en su última etapa, qué lindo momento, viejo. Pero los lindos momentos son los que pasamos con usted, Adalberto. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Adalberto Flores, mañana más, la Radio Pública, Radio Nacional, nos vamos haciendo un corte, una quebrada y enseguida volvemos, viejo. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Somos vos, yo, él, muchos, más de 60.000. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Nacional en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Y así más fuerte poder cantar. Ya viene la OFI de ayuda al consumidor. La atiende Otaviano. Atrás de la línea, por favor, sí. A vos te digo, sí, atrás de la línea. Mañana más. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Nadie te va a chupar las medias mejor que Club Personal. Porque además de darte 2x1 en cines y kilómetros para viajes, cumplimos con las exigencias de calidad del Instituto Chupamedias Mundial. Asociate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 15 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Caminando las calles, decidimos parar un rato. Este viernes, gente de a pie se muda al Café de los Angelitos, en Rivadavia y Rincón. En vivo, desde las 12:30, Mario Weinfeld y su equipo te esperan para que te sientes en la mesa de al lado y presencies el programa. Estamos donde vos estás. Nacional, la radio pública argentina. Puro, puro. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Tiene volumen. Volumen. Fin espacio publicitario. En la oficina de ayuda al consumidor de Mañana Más, no tenés que sacar números, los tenés que marcar o contarnos por Facebook lo que te pasa. Y Otaviano te atiende detrás del mostrador. Atrás. Usted, por favor, atrás, atrás, atrás. No es el momento ahora, no, no puede. ¿Cuándo va a ser el momento? ¿Cuándo es el momento? Estoy haciendo un matecito con un poquito de yerba. 44. Luchi, Luchis, ¿me pasás el matis? Estamos acá. ¿Pero cuándo van a atender acá? Luchis. Yo tengo el número 28. Usted, la señora embarazada acá. ¿Qué? ¿Para atrás? ¿Qué? No sé, animal no está embarazada. Está embarazada, está un poco excedida nada más. ¿Qué ve, gorda, entonces, por ¿cómo le va a decir excedida? Qué maleducada. Número 537, amarillo, verde, bordeaux. No se haga la irónica porque no le queda bien, ¿eh? ¿Qué ironía? ¿Cuál es la ironía? No le queda bien, no. No tenemos ninguna ironía acá, por favor, estamos atendiendo acá a todos Elsa, los consumidores. Elsa Jofre te da una consulta. ¿Consulta? ¿La puedo contar? Elsa. Pido orientación. De varones no hay, de mujeres nada más, como en la radio pública en la planta baja, fíjese. Bueno, pido orientación, sí. Dice Elsa, para acelerar la devolución del importe, reconocido por la empresa LAN, empresa aérea, de un boleto Quito-Buenos Aires desde mayo de 2012. ¿Dónde acudir para la defensa del consumidor? Pregunta, en casos como este. Elsa, es un tema bien complicado el de los pasajes aéreos y todo lo que tenga que ver con una empresa de transporte aéreo. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones hay distintas ofertas, hay pasajes que son cerrados y que luego no se pueden modificar. Entonces, lo más importante de todo es que vos consultes las condiciones a la hora de la contratación. Yo sé que es molesto, pero hay que tomarse un minutito de más para saber justamente si después voy a tener posibilidades de modificación, si me van a cobrar una multa, si en realidad no voy a poder hacer absolutamente nada y si lo pierdo me pueden reintegrar o no. Es importante que haces a consultantes porque de eso va a depender el nivel de defensa que tengas frente a las compañías aéreas. Ahora es la ANAC, así se llama, www.anac.gov.ar. Te tenés que dirigir de dos maneras a esta oficina que en realidad regula todo lo que tiene que ver con el transporte aéreo. Puedes ir personalmente en la avenida Paseo Colón, acá en la ciudad de Buenos Aires, avenida Paseo Colón 1452, y lo que tenés que llevar es una nota dirigida a la Dirección Nacional de Transporte Aéreo, relatando todo lo que padeciste, la copia del billete, si viajaste para ampliar a otros casos el boarding pass, o el impreso de la reserva, si es que todavía no concretaste en definitiva la compra, y también una copia del DNI. Si los problemas son por el equipaje, hay que agregar la copia de la denuncia que ya tuviste que haber hecho frente a la propia empresa. Pero lo que explica la Dirección Nacional de Transporte Aéreo es que eventualmente las multas se van a hacer contra la empresa, pero que ellos no van a poder tramitar una indemnización o una compensación por los daños que vos sufriste. Eso se tiene que hacer, por ejemplo, ante la justicia federal. Si es que no podés ir personalmente a Avenida Paseo Colón 1452, podés mandar por correo la información en un sobre naturalmente cerrado y con todas estas copias que yo te digo. Fíjate en www.anac.gov.ar. A la izquierda, abajo, al final de la página, dice atención al pasajero. Ahí entras y está toda la información. El teléfono lo paso, pero la verdad es que cuesta muchísimo comunicarse, muchísimo. Podés estar horas enteras. Realmente tienen que reforzar ahí la gente de la Dirección Nacional de Transporte Aéreo, porque si van a estar atendiendo los problemas de los pasajeros y no te atienden el teléfono, te están provocando un problema más. 5941-3000, ese es el teléfono que dan, 5941-3000, pero reconozco que hemos estado toda la mañana y no hay posibilidades de comunicarse. Así que Avenida Paseo Colón 1452. Una cosita cortita que tiene que ver con el grupo Clarín, Cablevisión y el incumplimiento en la grilla de programación. El juez federal Pablo Caicials le impuso una sanción a Cablevisión por no cumplir justamente con el ordenamiento de la grilla. Son 20.000 pesos por día en el retraso del cumplimiento. Esto es lo que determinó el juez federal entonces Caicials ante un reclamo que había hecho la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual contra Cablevisión justamente por no adecuarse a la grilla, que es una resolución que ya tiene mucho tiempo. Estamos hablando 16 de mayo de 2011 y siguen sin adecuarse ni siquiera a la grilla de programación. Así que acá está esta multa de 20.000 pesos por día mientras se sigan retrasando. Y por otra parte, los acuerdos que estaban tratando de tener asociaciones de defensa de los consumidores con Cablevisión, estaban teniendo reuniones justamente porque no cobran ellos lo que determinó la Secretaría de Comercio Interior en cuanto al precio del abono, la suspendieron. Unilateralmente Cablevisión decidió no tener más estas reuniones con los representantes de los consumidores que le venían reclamando que cobraran los 123 pesos que indica la ley y no ni los 173 ni los más de 200 en algunos casos que la empresa está cobrando. Así que veremos, como nos preguntábamos antes, si quién tiene más poder, la justicia o las corporaciones. Una vez más cabe la pregunta en otra área que tiene que ver, en este caso, con los derechos de los usuarios y los consumidores. Luchis. Sí. ¿Me pasás la bombilla? ¿Por dónde? No, por acá, por la mano. ¿Me la das así yo armo el matecito, Luchis? Mañana, mañana más. Más. Sí, 11 horas 23 minutos en este momento en China. Brianza, querido. Lucho, el Senado bonaerense comenzó a debatir la creación de la Policía Comunal, que es un proyecto que es a instancias de iniciativas presentadas por el kirchnerismo y la oposición, y la idea es que haya una policía comunal en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Bastante complejo, me imagino yo, ¿no?, el tema. Y vamos a hablarlo con alguien que sabe de este tema. Marcelo Saín, que es diputado nacional de por Nuevo Encuentro. Marcelo, ¿cómo te va? Lucho Galén, de Hernán Brienza, de este lado. Buen día. ¿Cómo te va, Luciano? Bien. Por el momento, diputado provincial. Ah, perdón. Tenía material. No hay problema. Marcelo, bueno, contanos un poco de qué viene la mano, digamos, en este sentido, porque me imagino yo 135 municipios articulando, organizando una policía comunal. ¿Cómo va en principio, digamos, de qué se trata esa relación entre las policías comunales y la policía de la provincia? ¿Qué significa más o menos el nuevo esquema que se está planteando? Bueno, en realidad hay tres proyectos y hay disparidad al respecto. El único proyecto que se refiere a cambios muy, muy, a mi modo de ver, superficiales para 135 municipios es el proyecto del sector de conducido por el diputado Brito, que es un ex comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En el resto, el del Poder Ejecutivo y el nuevo es mucho más limitado. Para el Poder Ejecutivo plantean crear policías comunales en municipios de más de 70.000 habitantes. Y en el caso nuestro, mucho más restrictivo, es de 100.000 habitantes para arriba, porque nosotros creemos que la experiencia internacional nos indica que esto ha sido un instrumento exitoso de gestión de la seguridad pública en grandes ciudades o grandes gobiernos locales. Vale decir, gobiernos locales que tienen la suficiente capacidad administrativa, político, institucional y financiera como para poner, digamos, absorber la prestación de un servicio y de una estructura que haga viable este conjunto de emprendimientos en Canadá o en España, que son los casos más significativos en la materia. Cuando se llevó adelante en municipios pequeños fue un fracaso institucional y hubo una reversión de ese proceso. Por ende, en la propuesta nuestra, que es un traspaso integral de la responsabilidad de las facultades de prestación de servicios. Chefe. Perdimos la... Chefe, sí, se veía que estaba viajando o algo por el estilo, de estar atravesando los famosos conos del silencio. Ahí las cosas, y o todavía no, algún día lo tenemos que tomar, porque no andan los celulares, loco, en este país. O sea, en vez de estar evolucionando hacia una mejor comunicación, que era lo que uno imaginaba alrededor de los celulares, digamos, todo el tiempo se corta, hablas con alguien, se corta, etcétera. Sí, y sí. Se cortan palabras. Se cortan palabras. Por lo cual, existe la siguiente contradicción, que en el momento en que más se guardan los archivos en la radio, peor son esos archivos. Claro, exactamente. Peor sonido tienen, peor calidad tienen. Pero evidentemente ahí hay un problema de inversión, me imagino yo, alrededor de la cantidad de antenas, etcétera, etcétera. Porque al margen de que haya muchos celulares, los tipos cobran buena plata para usar un celular, y la verdad es que el servicio es bastante deficitario, pero me parece que lo tenemos nuevamente... La verdad que no sé, Lu. Luis. Lo tenemos nuevamente a Marcelo Sahin. ¿Estás ahí, Marcelo? Sí, aquí estamos de vuelta. Estábamos quejándonos de la comunicación celular, porque viste que nosotros en la radio normalmente trabajamos mucho con gente que está hablando por celular y se nos corta todo el tiempo, no alcanzamos a terminar de escuchar tu concepto respecto de esta relación, digamos, que hay entre los nuevos proyectos alrededor de las policías comunales, Marcelo. Bueno, ahí yo te señalaba de que en el proyecto que nosotros presentamos, que en verdad, Luciano, como yo lo explicaba ayer en la sesión, es un plan de gobierno. Nosotros somos de la oposición, nuestro bloque es un bloque de tres legisladores en 92, sabemos que podemos marcar una diferencia con calidad, porque entendemos matemática y sabemos que cuantitativamente no podemos marcar la diferencia. Entonces elaboramos durante varios meses un plan de municipalización, pero reitero, restringido, digamos, a grandes municipios, porque la experiencia internacional nos demostró a nosotros de que esto funciona muy bien en grandes ciudades, en grandes metrópolis o en grandes estructuras gubernamentales locales, no así en municipios menores, en donde el tema debería resolverse de otra manera, que también estamos elaborando una propuesta al respecto. Marcelo, Hernán Briense te saluda. Hernán, un gran abrazo. ¿Cómo estás? Gracias, igualmente, bien, bien. Che. Uno de los grandes problemas que tuvimos los argentinos, y sobre todo los bonaerenses en las últimas décadas, diría, es la policía bonaerense. La municipalización, señor, de esa fuerza, ¿es de alguna manera restarle poder a esa gran maquinaria de inseguridad que también representa a la policía? No tenga duda, mira, donde vaya a funcionar y donde una policía sentada en la recaudación ilegal de fondos sobre la base de la protección de negocios criminales de fortísima referencia territorial, la pérdida del control territorial del espacio donde se cometen esos delitos protegidos, es la pérdida de poder. Y la verdad que la política conservadora de la provincia de Buenos Aires, junto con la policía conservadora y la justicia conservadora, recelan de este conjunto de iniciativas, porque evidentemente van a perder eso, que hoy es lo único que cuenta. Porque Hernán, Luciano, a nadie le importa en la jefatura de la policía de La Plata lo que ocurre en la comisaría de Pehuajó, o lo que ocurre en la quinta de Bahía Blanca, o lo que ocurre en la otra punta de la provincia de Buenos Aires, o lo que ocurre en Loma de Zamora. Lo único que importa ahí es esto que estamos hablando. Entonces, por otro lado, la complejización de los conflictos a nivel local le repercute a los intendentes. Y los intendentes no solo no cuentan con instrumentos de gestión, por lo menos suficientes para poder dar cuenta integralmente del tema, porque han avanzado mucho en muchos otros instrumentos de gestión en seguridad, pero no cuentan en definitiva con el instrumento más importante a nivel local, que es la policía preventiva. Entonces son los propios intendentes, los más jóvenes, los más inteligentes a mi modo de ver, que empiezan a ver que sin ese instrumento se le va la vida, porque la demanda de la gente, que es la principal demanda, es la demanda, digamos, sobre el poder político local. Ayer, de la Torre, el intendente de San Miguel, decía, ¿saben qué? Nosotros estamos discutiendo esto en el mundo institucional y de la política, pero la gente ya eligió. La gente dijo que los intendentes se tienen que hacer cargo de este tema, así que hay muy poco para discutir. A la corta o a la larga vamos a tener que hacernos cargo de esto. Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo, Luciano, Hernán, un gran abrazo, gracias. Un abrazo para Marcelo Saín, diputado provincial por Nuevo Encuentro. Bueno, con esta discusión o con este debate que se inicia, entiendo yo, alrededor de la creación de policías comunales en la provincia de Buenos Aires, obviamente me imagino yo va a ser también un tema conflictivo con en relación a lo que vos preguntabas, Hernán, con la policía de la provincia de Buenos Aires, porque significa un reordenamiento o una reorganización del sistema de seguridad en la provincia, ¿no? Y supongo que también debe ser articulada, porque si un ladrón sale del departamento, ¿Qué hace? Claro. ¿Quién lo toma? ¿Quién lo persigue? ¿Quién lo apresa? ¿No? Eso también, si el delito traspasa varias jurisdicciones, ¿qué ocurre con esos delincuentes? Vamos a estar hablando mucho tiempo sobre esto, sí, ¿no? Me parece que sí. Señores, son las 11 horas 31 minutos. Señoras, también se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 4 décimos, humedad 96%. El jefe de gabinete de la Nación dijo que la desidia y vagancia de Mauricio Macri encontraron un límite. Juan Manuel Aval Medina se refirió al conflicto que paralizó el servicio de subterráneo durante 10 días en la capital federal. El funcionario anticipó que a partir de ahora el jefe de gobierno porteño va a tener que empezar a gobernar. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 4 décimos, humedad 96%, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. Los chismes para ser chismes, tienen que ser de miércoles. Chismes de miércoles. En Mañana Más. Sí, Lucho, para documentarse sobre su última novela, que se llama La Máscara Sarda, la escritora argentina Luisa Valenzuela viajó a Barbagia di Ololai, Mamoyad, Cerdeña. Allí, en ese pequeño lugar... Qué bien que hablo italiano. Discúlpeme. Bueno, en ese pequeño lugar, desde hace más de 60 años, circula como secreto, pero también publicado en diarios, en libros, a través de la tradición oral, que en ese sitio habría nacido el general Perón. Epa. Y no en Lobos o en General Bermúdez, entre 1893 y 1895, como cuenta otra parte de la historia. O sea, que Perón sería de origen sardo y no bonaerense. La congregación de Mamoyada, minúsculo pueblo montañoso... A Perón 2000... nadie lo trata de queso, Círculo pueblo montañoso de 2.500 habitantes asegura que Perón nació allá y que luego fue protagonista de un ultrasecreto cambio de persona. A quien en Mamoyada le atribuyen ser Perón se llamó Giovanni Piraz, que llegó a la Argentina en la primera década del siglo XX y pudo cambiar su identidad, dicen allá, gracias a Juana Sosa de Perón primero y a la hermana de Aurelia, al hermano de Aurelia Tizón. Tiempo después. Algo de realidad, pura literatura, lugar para imaginar, es lo que deja la última novela de Luisa Valenzuela, La Máscara Sarda. Chismes de miércoles con el señor Carlos Zulano. Y... Más, más, mañana más. Botafogo querido. Andan juntos hace una eternidad. Qué lindo, Estamos escuchando Botafogo. Ojitos de miel, ¿cómo sigue el día? Sigue como viene. Con lluvia, con mucha humedad. Hay cese de la alerta meteorológica. Okay. O sea que no va a haber granizco, todas estas cosas, claro, que pueden pasar. Pero sí lluvias intensas y constantes. O sea que manejar con cuidado, seguir con el paraguas y cubriéndose. Y tratar de hacer la menor cantidad de trámites posible. Un día como hoy, ¿viste? Hay que quedarse en la cucha, sí. Claro, no, si podés. Si tenés algún trámite que podés posponer, y posponerlo. 15 grados 6 en este momento en la ciudad, 100% la humedad. Es como mucho. Se deslizan entre la gente, astutos como la serpiente. Viendo Botafogo, no, en este momento no, ¿no? Nos arruinó el tema. No está arruinando la canción. Debe ser Juan Martín García. La verdad que no tiene nada que ver. Está mojando la mesa. Juan Martín García, el subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Aló? ¿Cómo andamos, Juan Martín? ¿Qué dice? Buen día. ¡Aló! ¡Aló, Luciano! Sí, Juan Martín, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Juan Martín García del Pilar, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Luciano. Sí, ¿cómo anda usted? Enojado. ¿Por qué? Sí, le notaba un tono distinto, no es ese tono simpático que suele tener usted cuando está en vuelo. Se acabó, Luciano, mira. ¿Por qué? Yo te voy a decir una cosa, realmente nosotros vinimos con la mejor y hoy tenemos la peor. Porque nosotros cuando asumimos el gobierno vinimos para divertirnos, para hacer una gestión divertida, un gobierno divertido. Vinimos con lo mejor y estamos re down. ¿Y qué le está pasando? ¿Pero por qué? ¿Sabes por qué estamos down? Estamos, ¿por qué? Mira, me cansé. Y se lo digo a todos los ciudadanos de la República de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Pero de qué se cansó? Si no conseguimos crédito, no va a haber subte. Bueno, Juan Martín, o sea, están siempre poniendo un pelo, o sea, si no esto, si no aquello, si no que resuélvanlo, digamos. Amenazando. Claro, amenazando. Esa es la resolución. Si no hay crédito, no hay subte. Y yo, por más que hayamos prometido en campaña que había superado y para hacer subte. Por más que hayamos prometido que íbamos a hacer 40 kilómetros, por más que hayamos prometido que nos hacíamos acá, no cansamos y no conseguimos un crédito, no hay suerte. Y te voy a decir una cosa. Sí, a ver. ¿Nos quieren ver gestionar? Sí. Perfecto. Sería interesante. ¿Vamos a gestionar? No, vamos a hacer nada. ¿Por qué? Entonces te voy a decir una cosa. Sí, eso no es una forma de gestionar, Juan Martín. Si usted dice vamos a gestionar y dice no vamos a gestionar nada, no tiene... No vamos a hacer nada. Porque te voy a decir una cosa. A ver. Estamos cansados, súper deprimidos de esta persecución que estamos viviendo. No se ponga, sí, no se ponga, sí. A la gente que piensa distinto. Y yo le quiero decir a esa señora que nosotros ni siquiera pensamos. Entonces, trata de este ataque que estamos recibiendo en este momento nos parece bueno, super injustice. Sí. ¿Por qué? No se ponga así. Why? ¿Cómo es super injustice? President, why? Why? Entonces le digo, ¿por qué todo con nosotros? Why, Mr. President? Bueno, lo que pasa es que es habitual, digamos, Juan Martínez, se trata... Usted de alguna manera lo que está diciendo, nosotros vamos a gestionar si tenemos plata. ¿Pidieron, anduvieron pidiendo plata con crédito? No vamos a pedir. Bueno, pero si entonces no como... crédito, no vamos a hacer nada y ni pensamos pedirlo al crédito. ¿Cómo va a recibir un crédito si no lo pide, Juan Martín? ¿Me entiendes? ¿Por qué nuestra forma hace las cosas, Luciano? Resolvimos este problema de los subtes sin hacer nada. Sí. 11 días no le bastaron. Le vamos a dar 11 años sin subterráneo. Yo no lo uso, no me importa. Pero la gente que lo usa... No. Ay, se ponga así. No, tampoco se ponga. No. Se ofuscó. Uy, se, quebró. Nosotros queríamos hacer una ciudad trendy. ¿Una qué? Una ciudad donde todos tienen que... No se escucha la... Juan Martín, discúlpeme, pero si... Se escucha una cosa así, no... Why? No. Why? ¿Eh? ¿Why qué? Why, Mrs. President? Why, Cristina? Why? Bueno, yo te voy a decir una cosa y es lo que vamos a hacer. Como hicimos con el Borda, que no... tuvimos caños y no había gas y no lo vamos a poner, vamos a hacer con el subte. Y ojo con las veredas, porque vamos a dejar que se convierta todo en una gran caos. ¿Tienen eso? Lo van a tener. Sí. Igual la gente nos va a seguir votando porque se dan cuenta de la persecución a la gente que ni siquiera piensa. No, está muy claro. Entonces yo te quiero decir esto, basta, me cansé. ¿Cómo a la gente que ni siquiera piensa? Te voy a decir algo, ¿sabes una cosa? Me cansé, te corto. No, Juan Martín, no haga eso, no haga eso. ¡Basta! No haga eso. Full time, game over. Sí. Se lo notó. Cortó el tipo, cortó. Se lo notó como más varonil, así más... No, estaba enojado, estaba irritado. Me sorprendió el guay, viste, muy guay. Mañana más. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene... Entretenimiento. Los niños tenemos derechos a la salud, a la educación, a la familia, a la protección, a la identidad, a la libertad de expresión, derecho a la diversidad cultural. 11 Festival Internacional de Cine Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud. Buenos Aires, 30 de agosto al 5 de septiembre. Funciones con entrada libre y gratuita. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 41 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. El sacrificio de un pueblo por la libertad de América. Se comienza a pelear en las afueras de Jujuy el 23 de agosto, luego en la ciudad, en las afueras, Cuchihuasi, una famosa finca, el Pongo, se pelea además en lo que es el Fuerte de Cobos, Cabeza de Buey, Torsalito, Juramento, hasta que en definitiva el general Belgrano gira el ejército y enfrenta a la vanguardia realista de un coronel importante, el más importante del mariscal Pío Tristán, que era un coronel Huishi, de Agustín Huishi, que era un coronel avezado, porque no era cualquier militar. particular, este jefe de su vanguardia, era alguien que había peleado en el África, había peleado en el mar, había peleado en Europa, había peleado contra los ingleses y contra los franceses, enfrenta el río Piedras 10 días después, el 3 de septiembre, en el combate del río Piedras. Yo creo que la primera idea que debemos tener del éxodo, que no es una migración simple o de gente que va caminando, trasladándose en absoluto, sino que es alguien que siente una presión a sus espaldas, donde los tiros, los estallidos y las cargas de caballería son de modo permanente, en este caso 10 días desde que se desplaza el éxodo desde San Salvador de Jujuy el 23 de agosto de 1812 hasta el 3 de septiembre, que va a ser el famoso combate del río Las Piedras. Son toda una seguidilla de enfrentamientos que se va dando entre la vanguardia del coronel Huici, que te llevaba más o menos casi 500 hombres, entre 400 y 500 hombres, y la retaguarda que la cubría un coronel poco recordado, que es el caso de Cornelio Zelaya. Cornelio Zelaya es el hombre que siempre cuidó las espaldas en toda la campaña de la gesta belgraniana. A 200 años del éxodo jujeño. Alejandro Pojassi, mi segundo apellido es Arraya. Yo soy descendiente de un coronel de la Independencia, del coronel mayor Pedro Arraya, que peleó toda la gesta con Manuel Belgrano. Fue caudillo gaucho en lo que es la Quiaca, Suipacha, Tupiza, Cotagaita. Soy presidente del Instituto Belgraniano de la provincia de Salta y secretario de la comisión oficial del Bicentenario de la provincia de Salta. Nacional, una radio con historia. En el mes de la radiofonía argentina, Nacional quiere festejarlo con vos. ¿Cómo? Regalándote libros, libros y más libros. Participá escuchando los programas de la radio. Seguí las consignas y llévate el tuyo. Festejemos juntos, Nacional. Una radio en continuo movimiento. Argentina. Hasta las 12. Mañana más. Aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. Los animalitos que nadan en el lago de Palermo no son patos, son gansos, por lo menos en su inmensa mayoría. Probablemente esa sea la razón para que Macri se sienta a gusto haciendo la reunión en ese sitio. Malo que es. Ahí tenemos uno. Vos sabés que los gansos hacen pareja de por vida, eso me impresiona. Es una de las aves que hace pareja de por vida. ¿Por qué le impresiona? Porque en general la fidelidad me impresiona. Son unos gansos. Claro. Son unos gansos. Jorge escribió: 1, goalkeeper. 2 y 6, backs central. 4, half derecho. 3, half izquierdo. 6, centro half. Ojo, 8, inside derecho. 10, inside izquierdo. 9, centro forward. 7, wing derecho. 11, wing izquierdo. Mensaje de Jorge. Y cuando la pelota se va afuera es a gol. Mirá vos. ¿Y el stopper lo puso? Y está el stopper es otra generación, más para acá. Está el Lineman y el referee también. Gracias, Che, por el mensaje. Antes de empezar el partido, se decía, se preguntaba, ¿is okay? Y el otro le decía, already. Already. Y mi viejo contaba que aquí se transformó y uno decía, already, y el otro le decía, 10. Already 10. Already 10. Qué buena esa, me encanta. Sí, buenísimo. ¡Aló! Cecilia habla, es divina este Macri, siempre ajusta por el lado de la educación, la salud, ¿y por qué no ajusta por el lado de Durán Barba, que gasta mucho más que en educación y en salud? Mira, con eso ya realmente compra los subtes nuevos. Bueno, te dejo un beso, chao. Y van a tener que gastar en abogados también, porque se complicó la causa... Justamente, y sí, es la realidad, se complicó la causa de Durán Barba, que tenía es que ver... Stopper, eso que... tenía que ver nada más que con las escuchas ilegales, y ahora se va a investigar el espionaje que se hizo con finalidades políticas. Una imagen por radio, pero quiero agradecerla. porque Alejandro Racionale mandó dos imágenes a través del Facebook. Los que no tienen internet no lo van a poder ver, pero Santiago Lucía pedía una bicicleta con algún techito, algo sí, que... Sí, un cobertor. Claro, algún cobertor que, bueno, frene en una situación como la de hoy, que llueve. Y acá Alejandro le mandó, a falta de una, dos fotos. Así que, Ale, muchas gracias. ¿Cómo es? Describe alguna que no la pudimos... Una bicicleta con techito. Es como la de los bebés, digamos. Yo me imaginaba... Te vas a mojar de los costados. Es como el cobertor de los cochecitos de bebé, digamos. Más o menos así era el planteo de esa bicicleta. Y por lo que se ve, yo me animo a usarlo, ¿eh? Si alguien puede recomendar que tiene el techito y lo puede instalar en mi bici. Lo que pasa es que mi bici también tiene... este el asientito adaptado para niño, niño, para el Auti, pero si tendría que cubrir a los dos. Cuando llueve al Auti no lo vas a salir a sacar con la bicicleta, claro. Así que no. No, comprate en verano sí, en invierno no, pero en verano lo podemos hablar un rato. ¿Cocoteros son los de Cuba? Comprate un Auti. Para que vayan un cocotero. Vayan un cocotero, si no. Qué lindo esto, che, qué bueno. Es del Montreux Festival. El señor Bill. Eso es un piano raro. No tiene mucho que ver. Eso no es Bill Evans. Temazo. Lo pedí especialmente. ¿Por qué están haciendo esto? Eclipse total del corazón, ¿no? Bonnie Tyler. Temazo. ¿Eh? Ah, tantos. Medio para toquetear. Tantos. Este, cuando las chicas, los chicos bebé. Llevaban para beber, las chicas para comer, al asalto, usted y algunos siempre amigos en asalto, para tomar, claro, ¿no? Sí. Este, era realmente un momento muy, muy lindo, ¿no? ¿Quién no recibió un codito de una dama que no quería que bailar un poquitito sí, más apretado? Es verdad. ¡Ah! Este tema. Eclipse total del corazón, un día de lluvia sin este tema. La verdad es que. Usted lo usa, digamos, en el... Es terrible, este tema es terrible. ¿A quién no se le cruzan las imágenes? Caen las fichas. La cantidad de fotografías cuando éramos tan fuertes en algún sentido. Mira cómo me puse, mira. Opa. Qué temazo, ¿Qué te tocó en el semáforo rojo? Entonces beso en la boca. ¿No? La botellita. Y ella con los pómulos colorados. Es un tema de apriete, digamos. Y uno punteando ahí, bailando. Bueno. Es un tema de amor. Mira, escuche. Uy, Dios. Por Dios. Me llueven los ojos. Sí. Me llueven los ojos. Tiene un regador ahí. ¿Vos, Carlos, lo conocés? ¿Estás callado? No, la verdad que no. ¿No lo conocés? No. Ah, te lo recomiendo. Yo chapaba con otros temas. ¿Con cuál? ¿Con cuál chapaba? Con el himno, me va a decir, ¿no? ¿Qué chapaba, Carlos? Vamos, viejo. Pues con otros. Despreocúpense, con los plateros. Boleros. Sí, con los boleros. Mire, escucha el viento de la soledad. ¡Oh! Hay una explosión ahí, ¿no? Y acá. Si no lo lograbas en este momento, explotaba. No lo lograbas más. Cambiá de piba porque... Era no el momento para avanzar, ¿no? Sí. Con la explosión ahí venía el abrazo, digamos. Más que el abrazo, la sujeción, digamos. A Cintia la veo de codito en mi punta, ¿no? Y uno marca distancia, codito, depende. Este es el momento que tenías que decir, ¿te interesa la propuesta de la Izquierda Unida? Yo pensé que era una mesa un poco más ayornada, pero es un turno viejo. ¿Que Santiago Lucía no chapaba, como dice Ulanowski, con estos temas? No, no con estos temas no. ¿No llegó? No, ¿es no. otra generación? El no, acá. No, tampoco, pero... Mirá cómo te hace un montoncito de afuera. No, dale, pero no. Pará, todavía no, de ahí. Yo no escuchaba a Sandro. Sandro era un fenómeno, pero yo no chapaba con tema de Sandro. Nosotros tampoco con Sandro. ¿Quién dijo no, que chapaba no con Sandro? Con Roberto Carlos, yo chapaba con Roberto Carlos. Mirá, que muestra el DNI y le dice, vamos. No, falta que lo ponga. No lo escondo el DNI, tengo 45, pero acá todos me pasan por varios años. Estás todo mostrando el DNI, eso me da gracia. Este mazo, por Dios, gracias. Y esto marca el desgarramiento del corazón eclipsado, por eso grita así como grita. Esta es la parte, mire. Yo nunca entendí de qué están hablando, ¿no? Pues en inglés yo no cazaba una. Se las traducía la mina. Total eclipse of her heart. La soledad, no sé. Yo se las traducía a la mina. Che, me siento mal, te juro que me siento mal. Me está haciendo mal acá. Llévatelo, por favor. En Mañana Más es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. Tucumán, buscan convertir en ley el proyecto Prostíbulo Cero. La legislatura de esa provincia sesionará hoy para darle un marco legal a la propuesta realizada por el Poder Ejecutivo Provincial que buscará terminar con la trata de personas. El proyecto fue elaborado tomando como base una iniciativa anterior redactada por el diputado provincial Jesús Salim. Las comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad y Justicia de la provincia de Tucumán le dieron el visto bueno al texto que será debatido hoy y se espera que sea aprobado por el cuerpo legislativo. ¿Todo esto en qué contexto? En el contexto del juicio oral y público justamente que se lleva adelante para determinar qué pasó con Marita Verón. El grupo Fénix, que es una productora líder de espectáculos nacionales e internacionales, adquirió el paquete accionario de Francisco de Narváez en el predio de La Rural. Desde hace tiempo está parado, está detenido el proyecto de construir allí un auditorio con capacidad de entre 10.000 y 14.000 personas. Imagino que al grupo Fénix, que como dije trae números, grandes números internacionales, le interesará activar este proyecto por ese lado. No trascendió el monto en que se concretó la operación, aunque en algún programa de televisión se afirmó que el grupo Fénix habría pagado a De Narváez 7 millones de dólares. El gastronómico Luis Barrionuevo rompió el silencio y no descartó que la CGT permanezca unida. Dijo que Antonio Caló, el líder de la UOM, podría bajarse de la candidatura y que Hugo Moyano no tiene mayoría. Por lo tanto, no es imposible volver a conformar una sola central obrera. El dirigente sindical dijo que Antonio Caló es un tipo espectacular, pero creo que con la candidatura se equivocó. ¿Qué es lo que está diciendo Barrionuevo? Es que debe estar sonando un nuevo una nueva negociación entre ambas CGT y también... ayer Antonio Caló tuvo que salir a negar aquellas versiones que decían que no se iba a presentar. Algunos dicen que Caló anda con problemas de salud y Caló dijo que no, que él va a ser el candidato a la CGT. Vamos a ver cómo sigue estas negociaciones al interior de la CGT. El torneo más importante de tenis que se está jugando esta semana es el Masters 1000 de Cincinnati, con la participación de los tenistas argentinos que ocupan mejor posición en el ranking, Juan Martín del Potro y Pico Mónaco. Van a estar jugando los dos en la jornada de hoy. 13:30 comienza el partido de Del Potro, juega frente a Tommy Haas, que ayer superó a David Nalbandian con un historial favorable para Del Potro. Está 2-0 arriba ante el alemán. Además, a las 15, Juan Mónaco enfrenta a Radek Stefanek. Importante este partido porque también pueden ser rivales en la semifinal de la Copa Davis que se jugará en septiembre en la Argentina. Y además ayer en este torneo Carlos Berloc le ganó al colombiano Santiago Giraldo y hoy estará jugando ante el número 20 del mundo, el estadounidense Marty Fish. En las actividades del Auditorio de Radio Nacional aquí en Maipú 555 para hoy están preparadas las Voces Blancas y el Coro Yupas. Y para agendar oportunidad única, el lunes que viene a las 7 de la tarde la grabación especial de Secretos Argentinos con la presencia de público. Obviamente hay capacidad limitada en la producción que se llama Cortázar. Esto es en Maipú 555 a las 7 de la tarde, el Auditorio de Radio Nacional.